bonita, sí. Una hermana mayor. Sí, yo me acuerdo más de ella. ¿Y tú en este cuerpo? Sí, ¿tú eres tuya ahí? ¿La encontraste en internet? Sí, sí, con sí, pero ¿leíste un poco de interpretación sobre la carta? Sí, porque después de leí varias, no alcanzaba a sentir así como la diferencia tan radical entre uno y otro. Es decir, ya después cuando entrabas trabajo, salud, todo ese tipo de cosas. ¿Entre la emperadora y...? Carolina. La emperadora, la emperatriz y otras más. Y otras cartas más. Si quieres, después hablamos de eso entonces. Por ejemplo, entre emperatriz y sacerdotisa, yo antes no encontraba ninguna diferencia, pero después hay algunas cosas que son muy diferentes. Pero sí, como esta es la sacerdotisa. Lectura sobre una cantidad, pero así en general y básico, ¿cuántas cartas sacan en un momento? ¿Es solamente una baraja? ¿Me han dicho que combinaban? Hay diferentes posibilidades. Una es hacer tres cartas para el pasado, lo que yo hago normalmente, dos para el presente y dos para el futuro. Yeah. Pero hay muchas maneras diferentes. Una, por ejemplo, así que eres tú, estos son tus obstáculos, los sobre lo cual tú puedes contar, tu objetivo. Y después hay una a la derecha que es tu futuro, esta de otra manera. Otros que lo hacen con siete cartas, una después de la otra. Pero hay muchísimas maneras de ver. ¿Y la lectura siempre es abierta o en algún momento, digamos, el dato que te tratan de dar es un dato puntual y concreto? Es que depende de la persona que te la lee, de cómo tú te proyectas en las cartas. Pero hay algunas asociaciones, por ejemplo, que son fijas. ¿Sabes? Por ejemplo, si es la muerte más el carro, mucha gente dice que esta sí es algo que tiene que ver con la muerte, porque el carro es como el carro fúnebre, puede ser. Y la muerte en este caso sí. Sí, opera como muerte. No siempre, pero sí. Bueno. Todo el mundo tiene una imagen. ¿Y tú la tienes impresa, Miguel? No, la tengo aquí. Sí, ah, pero no. ¿Podemos hacer una fotocopia? Así que, porque después podemos organizarlas en la mesa. Sí. Tú la tienes impresa, tú también estás... Ah, perfecto. Bueno. Y entonces vamos a hacer esto, hablamos un poco de esas cosas y después empezamos a organizar este recorrido para mañana. Y... Sí. Y la idea es que al final hacemos este juego que yo quería hacer desde el primer día, pero nunca alcanzamos. Sí. El título que había que traer era para el texto que uno tenía que traer o... La idea era que era un título independiente, pero si es el título de tu texto también puede ser. Sí. Pero si la idea es de hablar un poquito del título y por qué lo creímos. Y la primera cosa que quería hacer era leer algunas partes de este texto de Calvino, que yo te mostré la otra vez. Se llama Mundo Escrito y Mundo No Escrito, que es un ensayo sobre las relaciones entre lo que uno ve y lo que uno lee en el mundo. Y yo creo que puede ser muy interesante para el tema del taller. Y esta es la única lectura que vamos a hacer hoy, entonces quería empezar con esto. Y si quieres podemos hacer que... Estamos rotando. Sí. Leemos un parágrafo cada uno, ¿no? Entonces, bueno, yo empiezo con esto, ¿no? Pertenezco a esa parte de la humanidad, una minoría a escala planetaria, pero una mayoría, me parece, entre mi público, que pasa una gran parte de sus horas de vigilia en un mundo especial, un mundo hecho de líneas horizontales en el que las palabras se suceden una a otra, en que cada frase y cada párrafo ocupan un lugar determinado. Un mundo que puede revelarse muy rico, tal vez incluso más rico que el mundo no escrito, pero que sin embargo requiere una acomodación particular para orientarse en él. Cuando me separo del mundo escrito para retomar mi lugar en el otro, ese que tenemos la costumbre de llamar el mundo, hecho de tres dimensiones, cinco sentidos, poblado de miles de nuestros semejantes, equivale para mí a repetir en cada ocasión el traumatismo del nacimiento, a dar forma de realidad inteligible a un conjunto de sensaciones confusas, a escoger una estrategia para afrontar lo inesperado sin ser destruido. Yo seleccioné algunos párrafos para leer, entonces yo estaba pensando que podemos leer cada uno un párrafo. Ok, este está. Esto y hasta aquí, sí. Dale, listo. Dice, pero entonces usted me preguntará, si afirma usted que el mundo verdadero es para usted la página escrita, ¿por qué quiere desprenderse de él? ¿Por qué quiere partir a la aventura de ese vasto mundo que no alcanza a dominar? La respuesta es simple, para escribir. Porque soy un escritor, lo que se espera de mí es precisamente que mire el mundo circundante y que capture en la sucesión de los acontecimientos unas breves imágenes para volver enseguida, inclinado sobre mi escritorio, a retomar mi trabajo. Para volver a poner en marcha mi fábrica de palabras, debo extraer combustible del mundo no escrito. ¿Pero es verdaderamente así como las cosas suceden? Las principales tendencias filosóficas del momento nos dicen, no, nada de todo esto es verdad. El alma del escritor está atormentada por la existencia de dos tendencias filosóficas. La primera afirma, el mundo no existe, solo existe el lenguaje. La segunda afirma, el lenguaje común no tiene sentido, el mundo es inefable. Según la primera, el espesor del lenguaje recubre un mundo hecho de sombras. Según la otra, es al mundo al que corresponde dominar como una esfinge de piedra muda, un desierto de palabras, granos de arena llevados a merced del viento. La primera de esas dos tendencias ha estribado sus cimientos en el París de estos últimos 25 años. La segunda, surgida a comienzos del siglo en Viena, se desarrolló a través de diversas migraciones, reencontrando desde hace poco actualidad incluso en Italia. Estas dos filosofías poseen una sólida legitimidad, representan un verdadero desafío para el escritor. La primera requiere el uso de un lenguaje que no remite más que a sí mismo, a sus leyes internas. La segunda requiere el uso de un lenguaje que puede hacer frente al silencio del mundo. Las dos ejercen sobre mí su poder de fascinación y su influencia, lo que significa que termino por ya no seguir ni una ni a otra, por ya no creer ni en una ni en otra. ¿En qué creo entonces? Leemos solamente las partes subrayadas. Sí. No me queda más que efectuar la contraprueba, verificar que el mundo exterior está siempre ahí y que no depende de las palabras, que incluso es, en cierta medida, irreducible a las palabras, que no hay ningún lenguaje, ninguna escritura que pueda agotarlo. Me basta con apartarme de las palabras registradas en los libros, sumergirme en el mundo de afuera, a la espera de poder alcanzar en pleno silencio el silencio verdadero, saturado de sentido. Pero ¿cuál es el camino que conduce a ello? Para tener contacto con el mundo exterior, algunos se contentan con comprar el periódico cada mañana. Yo no tengo esa ingenuidad. Sé que no puedo sacar de los periódicos más que una lectura del mundo hecha por otros, o producida más bien por una máquina anónima cuya función es tamizar entre el polvo infinito de acontecimientos los que serán calificados de noticias, entre comillas. Pero todo esto que veo en las calles de la ciudad ya tiene un lugar asignado en el contexto de la información homogenizada. Ese mundo que veo, ese sobre el que está de acuerdo en decir que es el mundo, se presenta a mis ojos, el mundo en gran medida, como ya conquistado, colonizado por las palabras. Es un mundo sobre el cual pasa una gruesa corteza de discursos. Los acontecimientos de nuestra vida ya están clasificados, juzgados, comentados, antes incluso de que se produzcan. Antes incluso de que se produzcan. Vivimos un mundo en el que ya todo está leído antes de comenzar a existir. Pero ya no hay más subrayado. En cierta medida, creo que escribimos siempre sobre algo que no conocemos. Escribimos para permitir al mundo no escrito expresarse a través de nosotros. Desde el instante en que mi atención se desvía del orden regular de las líneas escritas para seguir la movediza complejidad de lo que ninguna frase podrá contener o agotar, tengo la impresión de estar a punto de comprender que del otro lado de las palabras algo intenta salir del silencio, significar a través del lenguaje, como golpes asestados contra los muros de una prisión. Y esto es un poco como... Estamos hablando la otra vez sobre la relación de lo que uno ve y si se puede mirar el mundo sin, como prescindiendo del lenguaje, ¿no? Y tú, Alexander, ya lo habías leído en su texto en los últimos días. ¿Cómo? ¿Hay algunas partes que te parecieron interesantes? Pues, es decir, era como un comentario realmente de la persona que escribe, que siempre tratan como... A veces de hacerle un juego y un contrapeso, es decir, de si su mundo es tan importante como lo que se podría denominar mundo real, o que si él puede llegar a hacer alguna distinción. Y pues digamos, de lo que me suena a mí es que el lenguaje nunca está fuera de ningún tipo de interpretación, es decir, cualquier percepción que tenga uno del mundo existe, porque asume que el mundo existe, o sea, que el exterior aún existe. Cualquier percepción y cualquier interpretación viene dada por eso. Entonces, digamos que lo leído y lo no leído van operando como del mismo sentido, es decir, lo vivido a través del mundo real o lo vivido a través de lo escrito, no le asocia a alguno de los dos un valor mayor. También las estrategias completamente diferentes, que una es, como dice Calvino, la combinatoria, entonces la idea de utilizar las mismas palabras de las mismas letras del alfabeto para construir todo el mundo, que es también lo que dice Borges en esto de la biblioteca de Babel: el universo es la biblioteca. Y la otra manera es como un poquito, podemos describirla como una manera mística, ¿no? Entonces la producción de imágenes, de algo que puede ser completamente fuera de cualquier descripción verbal o cualquier prisa del lenguaje sobre estas cosas, ¿no? Sobre un mundo que no, o sea, presa sí, del lenguaje. Sí. Y tú, Miguel, ¿conocías este texto? No, pero me hizo acordar de un texto de un historiador francés que pues es como un referente bueno, que se llama Philippe Ariès, y él tiene un texto en el que cuenta cómo se formó como escritor, ¿sí? Entonces cuenta que él venía de dos tradiciones, que él se formó en dos tradiciones, una que era muy mítica, muy de alguna forma religiosa, ¿sí? Y otra, pues, que era el pensamiento conservador de la época, ¿sí? Estoy hablando de principios del siglo XX. Cuando él empieza, pues, a explorar, pues, y a estudiar, él dice que él encontró en la mayoría de los textos históricos, tanto en la derecha como en el marxismo, pues un afán por, digamos, por cubrir, ¿sí?, los fenómenos, por explicarlos, ya sea desde la perspectiva, pues, de derecha o desde la perspectiva, pues, tan amplia y tan compleja marxista. Y hay un agotamiento, dice. Es decir, se llega a un punto en el que parece que prácticamente todo está explicado ya. Entonces, lo que él decide hacer es volver un poco a su pasado, ¿sí?, en el que habían cosas inexplicables, en el que habían fenómenos que la misma tradición, el mismo contexto no se habían, digamos, no se habían preocupado, pues, las personas por explicarlos, ¿sí? Entonces, eso es lo que él empieza a definir como una historia, una esfera de lo invisible, dice, que es una, digamos, una él lo dice así entre comillas, es como un nuevo mercado para la historia, ya que la historia agotó todo lo que había que contar, entonces se vuelca hacia lo invisible. ¿Qué es lo invisible para él? La cotidianidad, lo más banal y lo más digamos superfluo y pueril que pueda existir, o sea las anécdotas del día a día de cada uno. Él dice que como ya no hay nada más que contar, la historia se tiene que volcar a eso. Entonces me hizo acordar un poco de eso, porque finalmente con el lo irreductible que puede llegar a ser el mundo, yo creo que eso irreductible pues, es una deducción o una conclusión a partir del agotamiento de las historias, ¿sí? O sea, se vuelve de nuevo a revisar el mundo y se descubre que no estaba contado realmente todo, ¿sí? Que hay cosas que el lenguaje o el texto escrito no había alcanzado a cubrir, ¿sí? Desde las perspectivas históricas, ¿no? Científicas, ¿no? Pero también pasa que cuando, o sea, yo creo que la misma forma en la que uno le enseñaron a leer, a investigar, es como de esa manera, ¿no? Como que a ti te enseñan a investigar un tema, pero tú lees a otros que han escrito, ¿no? Como que, y el tema, digamos, cualquiera que estés investigando, hay referentes que ya han escrito sobre eso, digamos, como que tú no te sientes capacitado para hablar más que ellos, ni proponer unas tesis más grandes que las que ya están, ¿no? Como que, y entonces después cuando uno escribe, por lo menos en una tesis de una universidad, que es lo máximo que uno puede escribir, termina uno haciendo un comentario de amplio, ¿no? De lo que ya se dijo, ¿no? Pero a la final de pronto queda algo sin interés, por eso quedan resguardadas por allá, tiradas, porque ¿a quién le va a interesar comentarios y comentarios de que ya se hicieron una y otra vez, ¿no? Ya a la hora de que uno busque otra forma de no comentarlos, sino como jugar como un poco más con el lenguaje, ¿no? O sea, pero esto ya es como, por eso cuando tú decías que no privilegiabas el lenguaje, pues como de la cotidianidad del habla o al lenguaje escrito, pues por lo menos yo sí privilegio el lenguaje escrito, porque me parece algo muy complejo, o sea, como que yo por lo menos no logro todavía como poder, no solo no escribir lo que pienso, sino también como las cosas muy originales que en algún día pienso, no, nunca logro que estén escritas, ¿ves? Y que quedan así como algo que olvido y después nadie puede, no sé, ver mi genialidad o en un instante de genialidad que tuve de pensamiento cotidiano, nunca logro como contextualizarlas en un escrito, como que pienso que el que lo logra es un escritor, ¿no? Y logra esto después de mucho trabajo, pienso yo, o de pronto de mucho talento, ¿no? No sé si es talento o trabajo. Pero aunque no siempre fue así, ¿no? Porque como el emblema de los filósofos fue Sócrates, que nunca escribió nada, ¿no? Y sobre el comentario, para mí es interesante porque Foucault en ese texto, Las palabras y las cosas, dice que una vez solo se escribían comentarios, porque solo se cubría un texto original, que supuestamente podía ser un texto sacro, ¿no? Por ejemplo. Y que todo lo demás eran comentarios. Y en realidad era así, porque había muchos, se escribía mucho de religión, en un periodo la religión comprendía la física, la filosofía, por ejemplo, entonces, física y la metafísica, decimos, ¿no? Y todo eran comentarios, como se comentaba sobre un texto original que estaba allí como un árbol, ¿no? Un poquito, como una naturaleza que estaba allí y que uno nunca podía en serio leer. Como dice Foucault, lo que pasó después con el 1600 fue que el lenguaje uno pretende que sea absolutamente efectivo, que pueda llegar a las cosas directamente. Y en cambio él dice que en otro texto, ¿no? En esto dice que el lenguaje es como un puente, un frágil puente improvisado tendido sobre el vacío. Él dice, por ejemplo, pienso que andamos siempre a la casa de algo escondido o solo potencial o hipotético, cuyas huellas que asoman a la superficie del suelo seguimos. Creo que nuestros mecanismos mentales primarios se repiten desde el paleolítico de nuestros padres cazadores y recolectores de frutos a través de todas las culturas de la historia humana. Entonces aquí dice, la palabra une la huella visible con la cosa invisible, con la cosa ausente, con la cosa deseada o temida, como un frágil puente improvisado tendido sobre el vacío. Entonces es una manera de escribir el lenguaje como algo absolutamente no seguro, que es como un frágil puente de fortuna, ¿no? Y uno podría pensar que toda esta cuestión es también la cuestión del arte, ¿no? Que es como si el arte en serio puede ser la ocupación de un territorio que está fuera de un lenguaje y que puede ser ocupado solamente por el arte. Alguien podría decir que es esto. Pero yo digo el arte en todos sentidos, por ejemplo, también la literatura, ¿no? El mismo Calvino decía esto, que la literatura tiene que situarse siempre a los confines. Pero si es improvisado, ¿no se hablará como cuando uno está hablando cotidianamente y que uno logra como improvisar más con el lenguaje que cuando uno está escribiendo, ¿no? No sé, como que siento que el lenguaje escrito, pues al natural no es tan improvisado, ¿no? Como que uno ya tiene como unas formas de hacer las cosas gramaticalmente, o como que uno ya siente que sabe que hay un orden para seguir, como si al menos si quieres que alguien te entienda, pues te toca como asumir como unos parámetros, ¿no? Entonces no es tan improvisado, claro. Al menos escrito. Y uno podría decir que todo Platón fue se travisó, como se dice, que fue se equivocó, porque si la idea de la mayéutica de Sócrates era todo esto del diálogo continuo, ¿no? De pronto es como una equivocación ancestral, ¿no? El momento en que uno decide escribir las cosas, ¿no? Ya, o sea, ya se vuelve un texto sacro, de alguna manera. El momento en el que interpretó también, ¿no? Porque fue eso, como que él interpretando a su maestro, y así después iban y seguían hasta ahora, que cada quien interpretó al anterior, ¿no? Sí. Como que, al menos en pensamiento, eso es... A mí me parece que hay una coincidencia con lo que dice también un Walter Benjamin, el narrador, que cuando dice que el novelista está solo, que está encerrado y que está con la cabeza mirando el papel, ¿no? Y un poco Canetti también, o sea, este gesto de mirar el papel todo el tiempo y no levantar la cabeza, versus el gesto de salir, ¿no? A la calle. Sí, sí. Pero ahí está precisamente, digamos, iba el comentario que hacía ahorita, digamos que no es una diferencia entre el lenguaje que se emplea en la calle, o el lenguaje como escritura, sino el lenguaje como un sistema que permite acercarse a las cosas simplemente. Es decir, que no hay un valor mayor en el hecho de precisamente del escritor frente al papel, ¿sí? O sea, el escritor, no sé, racionalizando, pensando las cosas, o el escritor entre comillas viviéndole, porque o la vida o la propia escritura es una representación en cualquiera de sus facetas. ¿Cómo decir que la vida es una representación? Algo vivido, es decir, para poder acercarte a cualquier tipo de fenómeno, vos tenés unas herramientas internas, ¿cierto? Es decir, unas herramientas propias, mentales, que te permiten acercarte a ese fenómeno que está allí. Es decir, son las categorías del lenguaje. Es decir, que nosotros nos acercamos a la cosa, nos acercamos a las cosas por medio del lenguaje, no tenemos otra manera. Es decir, que nosotros vivimos las cosas como una representación. Y escribirlas, ¿cierto? Sin, entre comillas, lo que diríamos en el mundo real, escribirlas sin vivirlas es otra representación. Entonces las representaciones, es decir, son paralelas y no hay otra manera de acercarse sino representándolas. Entonces por eso ninguna de las dos puede llegar a tener más peso. Pero al mismo tiempo es entre estas dos cosas que hay algo importante que pasa, ¿no? Sí, sí, no, es decir, yo estoy completamente, es decir, me gusta mucho más ese texto que acabas de leer de Calvino, porque precisamente yo lo siento como eso, es decir, vos tratas de acercarte, tenés un mundo exterior que asumís que existe, ¿cierto? Asumimos que el mundo exterior existe y uno trata de acercarse a ese mundo, pero no puede acercarse de otra manera que no sea por esa representación propia que uno tiene y por ese conjunto de elementos que le permiten armarse esa representación, que es el lenguaje. Pero en el texto este que leías de Foucault decía que el lenguaje era como una especie de telón donde se proyectaban, como si hubiera una luz de algún lado y estuvieran aquí las cosas, y las cosas proyectaran sobre ese fondo y pudieran crear una sombra así como bien determinada. Y entonces digamos que eso no trata de uno podría verlo así. Sí. Un poco como el mito, eso no existe, el mito de la caverna. Pero es decir, que uno nunca. Pero de esa forma no te gustó. Sí, no. Uno no puede llevar nunca ni una cosa, ni una experiencia, ni nada al lenguaje. Es decir, hay una transmutación ahí que esto no lo convierte en esto, no hay una relación ahí unívoca, porque ya hay un salto ahí, es decir, se pueden crear otras cosas. Habrá una comunicación, pero nunca de lo. Entonces, ¿dónde está el valor de la frase con la que él inicia, más o menos? Pues me parece que es la pregunta que uno debería responderse un poco. es el gesto de desprenderse de la página escrita para escribir. Es decir, como una de las herramientas de escritura, como una de las formas de escritura. Es como él dice que uno siempre está leyendo, pero el combustible uno lo recibe del mundo real, como esta supuesta experiencia que uno hace del mundo no escrito. Todo esto está entre comillas, porque no sabemos si en serio, yo no estoy seguro que podemos hacerlo. Pero yo creo que es una continua negociación y tiene como algunos efectos concretos la idea de cómo mirar el mundo a través de nuestras categorías de palabras. Tiene algunos efectos concretos. Yo lo veo, por ejemplo, en Italia, en mi cultura, que cambió radicalmente en los últimos 20 años con a través de la televisión, a través de una cultura que esta persona que se llama Berlusconi empezó a imponer, ¿no? Y cambió todo, las palabras, como él dice, miramos el mundo a través de las palabras, claro, pero esto es una negociación continua. Y uno vive de una manera completamente diferente si tiene categorías de palabras, de categorías de lenguaje diferente, ¿no? Es decir, es un texto completamente diferente de lo que decía Benveniste el otro día, ¿no? Que él decía, este lingüista que decía, podemos pensar solamente a través de las categorías de la lengua. Es completamente diferente porque él era mucho más dogmático. Él en cambio se plantea más cuestiones, más preguntas y dice qué podemos hacer nosotros como escritores, como artistas en general. Yo creo que es exactamente en este momento donde las dos cosas se juntan, supuestamente, que es que los artistas en general, ¿no?, tienen que trabajar. Pero, por ejemplo, digamos, cuando es el caso del escritor que escribe sobre, digamos, una exposición, sobre un artista, y como yo, como ligándome la idea de que vos leíste, como de que uno quiere separarse del papel, ¿no?, como para escribir. Y siento que, digamos, la obra ya está ahí, o sea, tú tienes en cuenta que tú no eres el artista, ¿no? O sea, el artista es él y tú estás escribiendo sobre él, y hasta incluso lo estás tratando como de desvanecer para que la gente lo, no sé, le encuentre algún sentido, porque a veces no se le encuentra sentido y de pronto el escritor logra como decir cosas que uno no había visto, ¿no? O no sabía cómo descifrar, y uno decía, ay, yo como que sí había visto eso cuando vi esa obra, o como que sentí eso, pero no lo supe explicar, y él lo explica, ¿no? Pero a la final como que su obra, yo siento que es el libro y es el papel y es como las palabras que él pudo decir de esa obra, ¿no? Es crítico. Bueno, el crítico, en el caso de que escriba sobre arte, ¿no? Pero yo digo como que su obra, si fuera más allá del papel, él ya se estaría volviendo como un artista, ¿no? Como que siento, si se puede imaginar es que, cómo más es que plasmar es, las palabras yo, en otro, yo lo decía, lo en leía. Otro formato. Yo lo leía así textualmente porque me parece que es una provocación. Más allá del mecanismo, que lo puedo decir, es perfectamente válido y discutible. Sí. Uno no podría y no cabe como ponerse, digamos, a decir que es más legítimo. Yo creo que es una provocación que tiene que ver con la actitud frente al mundo. ¿Sí? Es decir, ¿cuál es mi actitud frente al mundo? Si yo, digamos que como escritor en esta época contemporánea, asumo que el mundo, como se ha presentado, como se ha configurado a través de los canales de información, es este, y viene por unos canales, yo me sumo a ese canal, ¿no?, y sigo ese cauce, o lo que hago es saltarme ese cauce, que es el problema de la narración versus la información. La información tiene un cauce, tiene, digamos, unos canales, una estructura ya que llega a la gente a través de un impulso ideológico. Claro, sea cual sea el motivo. La narración es algo un poco más extraño porque está más cercano a la experiencia extraña que es enfrentarse al mundo. Se puede contar un día de una forma y el otro día puede ser contradictorio. La visión que yo tengo de la ciudad puede variar según la hora del día, según digamos, el clima, por ejemplo, o según las experiencias que he vivido familiarmente. Creo que es un poco la provocación de él, ¿no? Hay ya, digamos, toda una estructura que se representa o que se materializa en el lenguaje, pero pues que tiene, digamos, todos unos cimientos ideológicos, que es la estructura del mundo en tanto a información, en tanto a relato histórico, ¿sí? Y hay otra cosa, que es esa experiencia un poco más extraña, que es donde entra la narración como tal. Si esa narración se vuelve texto o no, digamos que ya eso es otra pregunta. ¿Y qué pierde o qué gana al volverse texto? ¿Qué se sacrifica? ¿Qué se complejiza? ¿Qué se resuelve? Eso lo respondería solamente yo lo que escribe, ¿no? Y cuando decimos texto, por ejemplo, es un... Tú le dices como cuando un momento donde un lenguaje se vuelve más fijo, de alguna forma. Sea escrita o oral, como... Es más complejo, sí. Digamos, ya los mecanismos de construcción del mensaje son más, yo diría que más lentos, en tanto se piensan un poco, como vos decías ahorita. Yo hablo, improviso y pueda que caiga en lagunas, pueda que me contraiga. Y lo mismo hablando después, se da cuenta que usted no está diciendo nada. No, o sea, escucharse después, por ejemplo, es terrible, uno dice que está tonterías. Eso, cuando uno se escucha el aparato de esos, después uno, ¿qué dije? ¿No? O sea, no, bobadas, no, que no, me enfoqué, no, que no llegué a nada. No llegué a nada. Escribiendo no te da esa posibilidad, ¿no? No, tenés que, digamos, pues, ceñirte a unos compromisos, de alguna forma. Podemos decir que el texto es el momento donde el lenguaje se vuelve un objeto, ¿no? Un objeto que uno puede de alguna manera manejar y poner con otras cosas. Un artefacto. Tú, Erika, sí. Tú estás estudiando arte, ¿no? Sí. Para ti es importante, por ejemplo, la escritura sobre el arte, la crítica. Si podemos llamar la crítica. Sí, es importante, sino que yo le tengo como mucha cosa. No me agrada mucho eso. Porque... pues me fastidia mucho el hecho de que se escriba algo como tan complejo siempre. Entonces eso no... O sea, me agrada porque uno tiene que saber de esas cosas. ¿Cuáles cosas? Pues como crítica de arte o, bueno, lo que vos estás diciendo, pues que escriben de artistas, de arte, etc. Pero el hecho de que sea tan complejo en la parte escrita por todo eso, pues que ya es algo que tiene que estar estructurado para que la gente lo entienda, todo eso... Y el discurso del artista lo hace más complejo. Entonces, eso a mí no me agrada mucho. Pero pues, sí, es importante. Como que tú dices que el hecho que el lenguaje sobre el arte, la crítica, sea complicado, es también una manera para justificar el arte. Como supuestamente este valor muy, muy elevado del arte contemporáneo. Sí. Entonces, que la crítica le sirve como... una justificación de alguna manera, como estaban diciendo de otra vez, ¿no? Se le cayó la obra de... ¿Y vos qué pensás de la estructura crítica sobre arte? O sea, ¿cuál es tu posición? Yo tengo la impresión que la crítica es... pues la crítica, lo que yo considero crítica, entonces no simplemente una escritura que sirva para justificar, pero la crítica es una manera de crear un diálogo entre una obra y una sociedad, ¿no? Y que la verdadera crítica puede crear, como tú dices, una narración, una manera de que una obra de arte se pueda volver importante para una sociedad o pueda ayudarla a releerse, a reflexionar sobre ella misma y todas estas cosas. En el mejor de los casos, ¿no? Y yo tengo la impresión que, por ejemplo, los Benjamin, que dicen que es uno de los últimos grandes críticos, ¿no? Que después... yo no tengo muchas ideas sobre otros críticos. Pues de pronto podemos hablar de esto. Él, me gusta mucho su crítica, por ejemplo, cuando habla de Baudelaire o de Kafka, porque se vuelve, a su vez, un texto artístico, podemos decir. Hay algo más que un simple comentario, podemos decir. Es una reseña. Sí. Y si es así, entonces yo creo que se vuelve importante de esta manera. Pero... mi impresión es que, como dices, uno tiene que estar siempre dentro del mismo lugar del arte contemporáneo y que la crítica sea solamente un... como estas cosas que uno pone para que una... o sea, como una planta que tiene que estar derecha, ¿no? Y uno le pone todos estos palitos para que... me parece que no es esto el rol de la crítica. Pero crítica como la crítica verdadera, ¿no? Los escritos de artistas. Oh. ¿Tú, William, te interesa la crítica? Sí, un poco. Y digamos que sí estoy de acuerdo con vos que ella es capaz de generar, digamos, como diálogos o digamos, otros puntos de vista o tal vez concretarlos o a veces como generar como asentarlos también en el lenguaje o en la escritura, y que en cierta forma es necesaria también. Y y hay crítica que se vuelve como descriptiva o crítica que empieza como a jugar en la crítica, como a jugar como desde como a contar solamente, pero que en realidad no genera como pensamiento o posibilidades a que el lector, digamos, llegue a otras conclusiones a partir de lo que vio, o si es importante para un contexto artístico o humano o social, ¿sí? Y la crítica, digamos, que en cierta forma sí genera ese puente entre como esa reflexión entre la obra y entre la gente que va a leer, o las personas que van a ver de otra manera. Igual el crítico también tiene como una postura propia y digamos que considera qué es necesario o qué tiene como más posibilidades o salidas o como qué le aporta de novedoso o histórico o necesario más bien para algo que posiblemente no tiene o está como divagando en un círculo constante. Digamos que puede abrir como posibilidades para crear historias o por lo menos narraciones. Sí. Claro que la crítica hace, pues creo que aquí también, como en Italia, estaba muy relacionada con algunas narraciones, grandes narraciones, ¿cómo se dice en inglés? Grand narratives. Por ejemplo, la idea comunista, ¿no? La crítica en los años 60 y 70 estaba muy relacionada con esta idea. En el momento donde uno pone la obra en el mundo, como tú dices, ¿no? En un contexto social humano, muchas veces esto tiene que estar relacionado con unas ideas, un marco de referencia ético, no sé si podemos decir moral. Entonces hay una crítica, tenemos historia de una crítica comunista, de izquierda, de una crítica psicoanalítica, también de una crítica católica, podemos decir, por lo menos en Italia nosotros teníamos una crítica católica. Menos una crítica como de derecha, pero hay también, si uno quiere. Entonces uno también puede decir, cuando uno lee una obra o escribe sobre una obra o pone un texto, un lenguaje cerca de una obra, muchas veces uno tiene que pensar en lo que está atrás, ¿no? En el marco de referencia desde el cual uno escribe. Si esto es importante para la sociedad, ¿por qué? ¿No? A veces digamos a mí me funciona cuando yo hago algo y me separo de él, una pintura, lo que sea, y digamos que en ese tiempo uno está como inmerso en eso, en lo que está pasando y no ve. Después digamos que vuelvo y empiezo como a escribir un poco de mi obra, ya un poco alejado, ¿sí? Y entonces empiezo como a mediar entre la imagen y otras cosas que no había notado. Y digamos que eso también hace el espectador o el lector con la crítica. Digamos que es exactamente lo mismo, que es como generar como lecturas, o en cierta forma, como es en mi caso, que es comprender el por qué también hice eso en ese momento. En ese momento fue que no tenga ni idea de qué lo hice, sí. Pero en el momento que empiezo a escribir empiezo a encontrar conexiones, ya sea históricas o contextuales o mis intereses o mis vivencias, ese tipo de cosas. Entonces es más fácil como hilar con otras cosas y empezar como a expandir de otra manera, sí. La obra, digamos que empieza como a funcionar. Lo que yo quería preguntarles es si la crítica siempre tiene que partir desde un punto ético, desde un marco de referencia, ¿sí? ¿Es un marco de referencia? Ético. Entonces, por ejemplo, uno puede decir, yo hablo de una obra de arte y digo que esto de arte no tiene nada de nuevo. Ya estoy desde un marco de referencia sobre una suerte de forma de progreso artístico, de innovación artística, ¿no? Que ya es una moralidad, podemos decir. Uno habla de si una obra está ayudando la causa comunista, esta es otra forma de moralidad. Si una obra de arte tiene que ver con una espiritualidad católica, ¿no? ¿Se puede tener una crítica de arte, entonces posicionar una obra en un mundo sin empezar por una marca de referencia moral? Esto, por ejemplo, puede ser una pregunta, ¿no? Una crítica absoluta. Lo único que quiero decir, lo último, un ejemplo es Roland Barthes, por ejemplo, que es un crítico francés. Muchas veces habla de obras y uno puede decir que no tiene muchas referencias, ni comunistas, ni sobre el progreso del arte, pero a mí me parece que él empieza a hacer otra cosa, como que empieza a hacer poesía casi, lo que Juan de Roland Barthes escribe. Entonces ustedes... Esto sobre la fotografía es prácticamente un... Bueno, es un diario, ¿no? Parece un diario. No sé si lo muy personal, sí. Personal. No hay... Bueno, yo no recuerdo que haya como una alusión directa a unas obras o a unos autores, fotógrafos, pero sí es cierto, la prosa es pues yo no sé si es difícil, pero yo, para mí fue más o menos leerlo entendiendo que era un diario, que esperando que me fuera a dar ideas o luces sobre la fotografía. Sí, nunca lo veía así. Sí. O escribe también sobre un pintor, se llama Cy Twombly, y también tiene esta manera muy personal de... En cambio, en esa misma época había alguien como Adorno, que era súper dogmático cuando escribía sobre la música, ¿no? ¿Tú quieres decir algo? No, pues era como cuando él hablaba sobre lo que él escribía, pensaba que la cuestión moral, por ejemplo, no creo que uno cuando escriba de su propia obra pueda hacer una crítica muy fuerte, ¿no? Como que, pues... Tiene que ser alguien que te critique porque nunca vas a llegar al punto de volverte moral o tirarte durísimo como lo que no estás es haciendo, ¿no? Como una obra que te lleva un año de hacerla, o sea, te has encariñado con ella, no sé, como que difícilmente te puedes distanciar para escribir algo crítico sobre tu obra, ¿no? Pensaba, por ejemplo, no sé, en Luis Kapnitzer, cuando él escribe sobre, porque él también tiene trabajos escritos, ¿no? Como que es artista conceptual, pero también después entró en la idea de que un crítico no era alguien que podía hablar de su obra, sino que él mismo podría hablar de su propia obra, ¿no? Pero a la vez creo que es muy mesurado a la verdad de su obra, ¿no? Como que no habría una crítica real, ¿no? Y pues bueno, ya sería como este punto en el que habrían varias formas o formatos, formas y puntos de vista para escribir sobre una sola cosa, ¿no? Por ejemplo, él hablando de su propio trabajo, que igual se distancia y logra ver otras cosas, pero no habría, o sea, habría otra forma que sería alguien que mira tu trabajo y puede hablarte de una forma hasta incluso drástica que uno mismo no podría hacer, ¿no? Sino que como que ahí de pronto está estos otros apuntes ideológicos, políticos, que uno de pronto hasta ni siquiera se da cuenta que tiene tu obra, ¿no? Como que también rezagos, manías que uno tiene, racistas, no sé, o religiosas, uno tiene cosas que de pronto uno no lo nota, ¿no? Hasta que alguien te dice, pero tu obra tiene ciertas cosas como un poco clichés, ¿no? Como son, tiene clichés, tiene como rezagos, bueno, algo que de pronto uno mismo vive con eso cotidianamente, entonces la obra te dice, pues también te sale en la obra lo que vos sos, ¿no? Entonces, sabemos que la obra, cuando se vuelve obra de arte, entonces se vuelve pública, ya como se echa al agua, ¿no? Ya sabes que todo, la obra ya es pública. Entonces, todos, la interpretación está, si uno quiere que su arte sea arte, tiene que tener que ver con la sociedad, ¿no? Desde este momento. Y eso es importante, yo creo. Si es la crítica, si la crítica sí puede servir a esto, yo creo que entonces es importante y la necesitamos. Sí, en ese caso es bien, porque vos lo preguntás en una exposición, apenas salís a alguien, ¿y qué te pareció mi obra? Yo creo que difícilmente uno logra como expresarle todo lo que uno siente a la persona que la acabó de hacer. No, claro, como, estamos... Sí. No, hasta que llegue un crítico, un curador, que de pronto sí no le va a dar pena ni nada, decirle lo que piensa y lo dice, ¿no? Pero... Uno es como muy, no sé si es la palabra mesurado, pero con este tipo de cosas es como, no sé, pequeñas máscaras, no logra expresarlo totalmente. Tal vez, eso, ahora, antes de pronto yo me equivoqué, porque yo decía que el último gran crítico fue Benjamin, ¿no? Pero en realidad ahora estoy pensando que tal vez el último gran crítico es todavía Godard, que no es, ya no es crítico, ¿no? Entonces, si ustedes... son familiares con el trabajo de Godard, ¿no? Antes era un crítico, incluso como crítico, escribiendo en esto, el 19. Mi impresión, como mi lectura, es que pues, es una inteligencia única de Godard, todo esto, pero también en sus películas, él siempre es crítico, todavía es como que es una posición... ¿Pero es crítico con lo que él está haciendo? Con lo que él está haciendo, pero... Pues sí, de una forma un poco brechtiana, podemos decir que uno, él siempre está un poquito distante también de sí mismo, se mira desde afuera. Pero además, por ejemplo, las histoires du cinéma, las historias del cine, es una crítica, es una forma de crítica muy sofisticada, pero una forma de cómo poner las películas suyas y de todos los otros de la historia del cine en una estructura ideológica, podemos decir ideológica, sin miedo, pero muy compleja, que claro, no se puede decir comunista o... ¿no? Yo creo que entonces sí, Godard todavía es un crítico, sigue siendo un crítico. Y además hace lo que vos decís, que como que transforma, no hace un texto como convencional, sino que con el mismo lenguaje cinematográfico hace la crítica. No escribe en una revista sobre esta película, sino que utiliza las herramientas del lenguaje cinematográfico para hacer exactamente su crítica. Crea una forma de lenguaje, podemos decir. Pero vos crees, Miguel, que por ejemplo, eso que vos escribiste, bueno, que lo tomaste de ahí, ¿cierto? Cuando leían el notas. Sí. Como esto del formato que vos decís que es una provocación, o sea, el formato de papel y lápiz y como libro. O sea, no sé, yo entendí mal o no sé, pero pienso que como la crítica y la idea como de escribirlo en papel y como que la idea es que esta provocación tendría que pensarse como que uno tuviera que ir más allá de eso para que pueda ser diferente, ¿no? O sea, al menos yo pienso que sí tendría que haber un cambio en la idea como de cómo uno expresa las cosas a partir de la crítica, o si ya se está hablando de arte o de un libro o de cualquier cosa, pero como que la escritura en un libro y como la vista desde un modo como tan pragmático, me parece que sigue quedándose como en unos anaqueles allí y es como muy sesgado todavía, ¿no? O sea, muy cerrado, o sea, como que no es posible entrar, como lo que tú decías, o sea, tú estudias arte y tú no te sientes relacionado con eso para nada, ¿no? Antes te sientes como un rechazo, como en qué manera escuchar a este crítico, o peor que me escriba sobre lo que yo estoy haciendo, no quisiera, ¿ves? Como que hay como un rechazo alrededor de eso todavía, entonces siento que como, o al menos aquí, pienso que no hay como una relación directa entre la crítica, lo que se escribe de arte y lo que se hace de arte, ¿no? Como que siempre parece algo muy disperso, ¿no? Puede ser, lo que pasa es que él está diciendo de entrada que él es un escritor. Entonces, ahí ya nos pone como una cosa por escrito muy clara. Si más adelante él, cuando se imagina que el que quiere escribir tiene que salir a la calle, debe o debería reconsiderar el formato, pues yo creo que eso es una posibilidad, es parte de la provocación. O sea, remitiéndonos solamente a la escritura, yo creo que la provocación funciona en la medida en la que el que decide levantar la mirada del papel se enfrenta, digamos, incluso al mismo riesgo de poner en duda su oficio. O sea, más adelante, ¿sí? El propósito inicial es salir a la calle para escribir algo, o sea, para volver a la casa. Y es que si en esa experiencia yo encuentro que francamente no va a tener sentido volver a escribir, pues será un hallazgo muy valioso, me parece. Si no hay sentido volver a escribir. Sí, en volver a sentarse y encerrarse en la casa. Yo creo que casi que una epifanía, ¿no? O sea, yo salgo a la calle y digo, pero finalmente regresar al enclaustramiento va a volver a reducir todas las posibilidades o digamos los escenarios que había descubierto aquí, porque no voy a poder alcanzarlo, digamos, con mi obra, ¿no? Me parece que es una posibilidad o tal vez la bonita de la es de como la provocación. En el lenguaje y como, no sé, puede sonar raro, la imaginación, no sé, cuando uno escribe, o sea, puede uno estar en el mar, al frente de las olas, que no te fluye nada, puedes irte a pan, tampoco, en la casa de tu abuela, en tu cuarto, encerrada, nada. O sea, como que ya es cuestión como de, no sé, como de la forma en que uno se adaptaba al lenguaje, ¿no? Como que de pronto lo sesgado está allí, y lo restringido de pronto está allí, ¿no? Como que, como en la forma en que nos enseñaron también a escribir, lo que decía al comienzo, ¿no? Como que es parte de la educación escrita, que realmente nunca fue como algo que, al menos en mi caso, no fue algo como que te ayudara a expresarte ni a fluir, ¿ves? Como que... Casi nunca, yo creo que no. Ninguno de los partidos, no, es muy raro, no sé. ¿Tu colegio de pronto qué es? Pues de pronto un colegio diferente que tenga Sí, porque el mío fue un desastre total. O sea, malísimo. Expresarse es quitándome el Erika, estamos hablando de crítica, ¿no? Y entonces una pregunta que para mí era interesante es si una crítica puede ser, puede existir sin partir de un marco de referencia ideológico, sea ideológico sobre la innovación, la idea del progreso en el arte, o sobre una idea política, o una idea religiosa también, no sé. ¿Puede existir una crítica no ideológica? O si es una paradoja simplemente pensarlo, que es una crítica que dice la obra tiene que estar en una sociedad y hablar de las relaciones con la sociedad ya tiene un marco de referencia ético, ¿no? Podemos decir. ¿Tú tienes, por ejemplo, ejemplos de críticos interesantes ahora? Sí, a mí me interesa lo que hace este señor Guillaume de Sange. Guillaume de Sange. Sí, porque ¿qué? También lo integra como a la forma de hacer curaduría y a la forma de escribir sus textos, no solo en lo que dice, sino como en el procedimiento que usa para escribir y para armar las exposiciones. Guillaume de Sange es un curador francés que trabaja sobre todo en París. Uh-huh. Y no sé si ustedes conocen o entendieron hablar de él. Es, no. Creo que se encuentran sus textos en internet también. Sí, es Guillaume, como en francés, de Sange con G, punto com. Ahí está todo el trabajo. Pero frente a la pregunta tuya, el man es como un crítico o un curador post-ideológico, o sea, parte de unos lugares extraños. O sea, yo no creo que exista una post-ideología. Yo tampoco. ¿No? O sea, siempre uno está inmerso. Uh-huh. Lo que pasa es que uno decide si hace explícita esa ideología o no y cómo la hace explícita, pero siempre que uno toma una decisión hay una ideología detrás. Entonces post-ideológico, yo no creo que él sea post-ideológico ni ninguno de nosotros, pero tu pregunta no era claro, que siga. Pero tu pregunta era, no, porque él dijo que si había un ejemplo de alguien que escribiera desde esos lugares con voz post-ideológico. Yo creo no que sé si post puede ser alter. ¿Cómo lo dice Roland Barthes? Que escribe muy personalmente. Pero de pronto cuando decimos ideológicos nos referimos como a ese momento de la crítica muy vieja, en que era como o desde el psicoanálisis o desde el marxismo, sí. Que se hablaba como de un marco. Estamos hablando casi que ciegamente, pues. Sí, sí, sí. Que uno seguía algunas direcciones. Dogmático. Lo que yo estoy diciendo es si la crítica es como un poner una obra de arte en una sociedad y negociar sus relaciones con la sociedad, enfatizar algunas cosas y a través de esta obra leer la sociedad de una manera diferente. Uh-huh. Eso tiene que partir de un marco de referencia ideológico de alguna manera, sobre los de estar juntos, ¿no? Uh-huh. Alguna manera de pensar este espacio común. Uh-huh. Pero otra cosa que tú dijiste, sí. La nueva crítica puede considerarse la curaduría, si una forma de ser curaduría puede ser hacer escritura sobre el arte de alguna manera, ¿no? Uh-huh. Si la curaduría puede ser esto. Uh-huh. Sabemos que es algo relativamente nuevo, la palabra curaduría, el concepto es como que nació, se dice que nació con este de las Wunderkammer, ¿no? De las colecciones, de algunas personas que ricas que ponían sus objetos. Y también la palabra galería nació de esto. ¿Tú, Stella, por ejemplo, crees que la curaduría puede ser una forma de crítica hoy? Pues se supone que la curaduría es como el mantenimiento, podríamos decir, el sustento de alguna obra en especial, que le hacen todo un seguimiento, todo un proceso de trabajo. Yo pienso que el curador, de todas formas, tiene que ser una crítica, porque él está convencido de lo que está curando, entre comillas, es algo pues importante en una época, en una sociedad, y entonces pues pienso que él tiene que defender o que opinar sobre eso, así esté o no esté de acuerdo. Pienso que de pronto sí puede haber una crítica. Quería preguntar que, o sea, como estos procedimientos diferentes que decías que habían Guillaume de Sanfes, que como que era, qué tipo es, no, no conozco nada de él. Como dijiste que hacía, pero se tenía formas de hacer diversas. Pues hay un ejemplo que a mí me pareció, que es muy sencillo, pero a mí me parecía como súper claro, en un texto. Por ejemplo, a él le comisionaron hacer un texto sobre un artista que a él le gustaba mucho. Entonces él sentía como que él no era lo suficientemente autorizado para hablar de ese artista. Y él decía, si ya se ha escrito tanto sobre ese artista, ¿yo qué tengo que decir? ¿No? Entonces, bueno, le insistieron mucho en hacer este texto, en hacer este texto. El man no tenía tiempos, no se sentía capaz. Y finalmente, bueno, le insistieron tanto que el man tuvo que hacerlo. Entonces la estrategia que el man se inventó es, enciérrenme en un cuarto con las obras del man. Era en un museo que albergaba toda la colección. Póngame una cama y comida. Entonces el man se encerró 24 horas con las obras, y su texto es un diario de esas 24 horas. Entonces lo que el man decía con ese texto es como que el man funciona por problemas. Entonces ahí era el problema, que no tenía tiempo para escribir el texto. Entonces dijo, separo 24 horas y lo que salga en 24 horas, y ese es un texto crítico. Y lo más importante era como que la crítica no necesita como de un conocimiento enciclopédico previo, sino que es un ejercicio de estar con las obras, de pasar tiempo con ellas, y que esa es como la labor del crítico, estar un tiempo. Como que normalmente uno ve una obra, está menos de un minuto y sigue a la otra y sigue a la otra. Entonces, ¿qué pasa cuando uno se queda más e insiste? Pero también viendo como los procedimientos de los artistas, digamos las performances y esto, como lo que hablamos ahorita del formato, ¿no? Como del papel y la hoja y el escritor investigando en las bibliotecas o no sé, como que estábamos tocando el tema antes de que llegaras, era de eso, es de como que parecía que eso se restringiera a ese punto y que ya después se volviera como aburrido y también como, sí, no da más, ¿no? Pero esta forma que me decís de ese personaje, pareciera que lo que él mismo, o sea, y pareciera que si uno, digamos, variara en esas formas de escribir, entonces vos como que incluso estás haciendo una obra, ¿ves? Como que esta obra va más allá de que sos un escritor, pareciera un performance, ¿ves? Como que ya... Si cambia el formato, y como que ¿por qué no? Eso es chévere. Sí, de hecho como que Miguel le llamó a eso provocación, ¿no? ¿Te acuerdas? Como que cuando leyó y escribió esta idea del texto de Calvino, a eso lo llamó provocación, ¿no? Como la idea de que el escritor que va a escribir sobre arte termina teniendo hasta la provocación de hasta desbaratar la misma obra de la que estaba hablando y hasta volver a hacer otra o incluso... hacer lo que vos dijiste, o sea, como que esto genera como la provocación de hacer otra cosa diferente a la que normalmente uno aburridamente piensa en los mismos personajes, ¿no? Como Barthes, Benjamin, o sea, no digo pues Adorno, o sea, no es que sean, pues a veces son aburridos. Yo estoy hablando de estos, además, porque yo vengo de estudiar en Europa y todo esto. Por ejemplo, yo conozco para nada a Marta Trau, ¿no? Marta Trau, sí. Que me dijeron que es un crítico muy importante aquí. Yo no leí, nunca leí nada de ella, por ejemplo. Entonces, no. Yo estaba hablando de estas personas, también de Godard, desde una perspectiva explícitamente eurocéntrica. Pero hablando de Marta Traba es una persona que, así como ella podía dar sus opiniones sobre una obra, arrasaba también con el artista. Arrasaba y él lo acababa. Ah, sí. Marta Traba fue terrible. Muchos críticos, pero demasiado, y entonces artistas de una calidad, digamos, pictórica, como Ariza, me acuerdo, Ariza, un pintor colombiano que hace, pues, creo de época pues muy anterior, que hacía como unas nieblas, como unos paisajes que eran como todos japoneses, una cosa, ella no le gustaba a Ariza, ella lo acabó a Ariza, es decir, la crítica de ella era implacable. Entonces el oficio, digamos, o la opinión de un crítico, pues puede ser, ¿qué te digo yo? A mí me parece que debía ser como muy objetiva, ¿no? Pero en casos no sería que sea objetiva, pero cargada hacia, es decir, dependiendo del gusto que tenga esa persona, la apreciación, yo no sé. Mi provocación, podemos decir que la crítica nunca puede ser objetiva, yo tengo sí, la impresión, por eso, porque sí. Siempre comenzamos, tiene que partir de algo, ¿no? Sí, sí, pero hay unos que son, digamos, tienen unos críticos que tienen como una forma digamos, menos implacable de análisis de una obra, a pesar de, como te digo, no estén de acuerdo o no de acuerdo. Pero yo creo que ahí el problema es como lo que uno espera del crítico. Como que si uno cree que el crítico tiene la razón, uh-huh, entonces uno dice, ay, por favor, sea considerado con el artista, no lo mate. No, pero no, si uno lo ve como ficción, la crítica, sí, como una ficción entre tantas. Sí, no necesariamente. Me parece no que... No necesariamente tiene lo que es decir que sea como muy... O sea, ¿qué pasa si no lee la crítica como literatura? Yo estaba pensando en esto. Ya. De pronto, un buen ejercicio es de considerar leer la crítica como literatura y leer la obra como crítica, ¿no? Antes estábamos hablando de Godard como crítico, que empezó como crítico, ya estabas aquí, empezó como crítico, y después, en realidad, siempre fue un crítico, aunque cuando era un director y artista. En el caso de Marta Traba, como que el peso que tenía el crítico en ese momento era político, o sea, lo político, lo que ella decía era como que, bueno, ya, ya no es, este hombre ya no puede exponer más, como que, como ese es el problema, ¿no? El peso que empiezan a tener como en un, pues el mundo del arte es como una cosa como que tiene sus jefes, sus movimientos, y como que uno se mueve dentro de eso, y si usted no le gustó, pues entonces no esté aquí, ¿no? También, pero también en el mundo de la literatura y de la música tenemos que Adorno, no le gustaba, no le gustaba, no le gustaba Stravinsky, y nunca logró convencerlo. Erika, por ejemplo, en tu grupo, Marta Traba es un experimento importante, todavía se lee, se considera. No, mira que no. Yo en toda la carrera, muy poco lo que he escuchado de ella. ¿Otros críticos latinoamericanos? No, casi no se ve como de crítica, pues como en el pensum, no. Entonces, no es como tanto que sepa. ¿Y tú, William? No, mucho tampoco. En la literatura tenemos al menos el ejemplo que Proust escribió un texto que se llama Contra Sandberg, que era un crítico y... Estaba hablando de una... Era contra una metodología crítica en particular, y siempre tenemos esta idea de críticos muy poderosos. Paradójicamente, yo tengo la impresión que hoy, no. Curadores que... Si uno... Pues más bien es como que uno no le hace hacer una exposición, entonces es una forma de hacer daño a un artista. Yo creo que esto pasa menos hoy. No sé. ¿Con la figura de la curaduría? Con la figura del crítico que dice, este artista no es una mierda, ¿no? Sí, yo creo que ahorita hay como más conciencia de que la objetividad no existe. Entonces, como que cuando uno asume que todo es estrictamente subjetivo y, ¿cómo se dice?, parcializado, entonces ya lo que diga el otro pierde peso como verdad, ¿no? Y uno lo empieza a disfrutar como... No sé, empieza uno a leer el texto pensando en qué voces asume el autor, qué estrategias, cómo se relaciona con la obra. Ya uno empieza como a disfrutar el texto de otra manera. Pero yo creo que desde... A mí Benjamin me gusta la subcrítica porque me gusta como literatura, como forma literaria. Las críticas de Benjamin, uno puede pensar también... Pero eres un lector de ahora, ¿no? Es verdad. Hay otra cosa que yo quería decir. En un punto de las palabras y las cosas, Foucault hace una distinción entre crítica y comentario. Él dice, antes de esta revolución de que hablamos otra vez, que pasó en el 1600, ¿no?, donde las cosas y las palabras supuestamente estaban relacionadas unívocamente, él dice, antes había comentario. El comentario era una forma de escritura sobre un texto que siempre era inalcanzable, se dice, que siempre estaba allí, como usamos, como si fuera naturaleza, entre las plantas, los árboles y las piedras. Un texto que estaba allí, que nosotros podíamos solamente comentar sobre ese texto, ¿no? Él dice, en cambio, la crítica es algo moderno, porque la crítica quiere decir poner una obra en relación con una sociedad. Y entonces que después la obra se vuelve, está más a la superficie, que somos nosotros que podemos valutar la responsabilidad de esta obra al interno de una sociedad. Entonces, de una manera, es como que el comentario antes era algo sobre una obra que estaba mucho más abajo, más en la profundidad, y que estaba allí. Nosotros no podíamos tocarla. En cambio, ahora, como decía ella también, la obra podemos completamente desbaratarla y decir, no no importa, para todos nosotros no importa, es todo, ¿no? Entonces, esta diferencia entre comentario y crítica. Una forma de comentario fue la que Guy Debord hizo sobre su mismo texto, ¿no? Comentario sobre la sociedad del espectáculo. Él utilizó esta palabra que es arcaica, comentario. Presupone un poquito una relación de respeto con un texto, ¿no? Comentario. Comentario a la Biblia, normalmente. Y esta también para mí es interesante, esta idea de considerar estas dos cosas que, según Foucault, eran completamente diferentes, ¿no? Que tenían que ver. Pero no entiendo la diferencia. Comentario es como que no se mete tanto y crítica tiene el derecho a destruir. Como que sí, el comentario sobre un texto sacro. ¿No? Ya. Después, como el arte antes era considerado, sí, digamos, sacro. Pero en realidad no sé si el arte en este periodo se escribía mucho sobre arte también, podemos decir. Sí. Fue en esa época que se empezó a escribir sobre arte, ¿no? Podemos decir, con Vasari. Entonces el problema se escribía sobre otros textos, pero esto sí, sobre las cartas de los evangelistas, por ejemplo, se escribía sobre la Biblia, todo esto, bueno, sí. Era diferente, una forma de crítica diferente, que él dice que no era crítica, era otra cosa. Si quieren, ¿tienen más comentarios o críticas sobre esto? Yo quería proponerle de mirar algo, que son dos formas extremas de crítica, ¿no? Y la otra vez hablamos un poquito de esto. ¿Quieres sentarte? Pues está como pillada ahí. Interesante el comentario que estás haciendo sobre Foucault. ¿Eso es del orden de las cosas? O sí, las palabras y las cosas. Sí, las palabras y las cosas, ¿no? Eso tiene que ver más con el pensamiento clásico y moderno, ¿no? Exactamente. Entonces lo que estabas diciendo era sobre como la palabra, la división entre los significados y eso es lo plástico del significado, ¿no? Entonces estás diciendo que la crítica viene de lo plástico del significado o la crítica moderna o como... Él dice que antes, aquí tengo la cita específica, antes el texto estaba entre las cosas naturales, es como que, a ver si lo encuentro, el lenguaje que residía al lado del mundo, entre las plantas, las hierbas, las piedras y los animales, sí. Uh-huh. Y como que entonces todo el mundo era un texto y el texto sí, era algo, es una idea como del hebreo, ¿no? Sí. que la letra viene antes de la cosa, sí, que sí, la sí. Letra es como el la piedra viene de la letra de la piedra que viene de la boca de Dios, ¿no? Entonces, sí. Como la letra es una conexión antes de la cosa, ¿no? Y poner la letra después de la cosa, decir que A quiere decir piedra, sí. Es una cosa moderna. Es decir, la revolución fue esto. Sí, la revolución del pensamiento. Sí, uh-huh. Nosotros vivíamos entre un lenguaje que estaba allí, entre la naturaleza, y después él dijo como no, el lenguaje... Los hombres empezaron a utilizar el lenguaje como un instrumento, uh-huh, para referirse a las cosas, supuestamente de manera unívoca, ¿no? Y eso abre como una parte como plástica ahí por detrás del lenguaje y las cosas. Sí, él dice que antes, entonces, uno se refería a los textos como si fueran una forma de la naturaleza, los uh-huh. textos sacros. Uh-huh, uh-huh. Y esto uno puede hacer solamente comentarios, escribir sobre. Él dice que la crítica vino después de esta revolución, entonces una forma de escribir sobre algo más que pero puede estar al mismo nivel, ¿no? Sí. Porque también son palabras y palabras. Uh-huh, uh-huh. Pero podemos mirar de otras formas de crítica que no son palabras, ¿no? Por ejemplo, esto es algo que hablamos un poquito la otra vez de Mnemocine, que es un atlas. Estos son, había este historiador del arte que se llama Avi Warburg, que empezó al final de la vida, en los últimos años en particular, eran, yo le digo cuántos, empezó a hacer estas, ¿cómo se pueden decir? Planchas. Supuestamente desde el 1920, hasta el 29, cuando él murió, empezó a pensar en este proyecto de, pues podemos decir, una forma de crítica por imágenes. Él lo llamaba un atlas mnemocine. Bueno, un mnemocine es la dea de diosa, Dios, de la memoria o del olvido, ¿no? Y cada una de estas planchas tienen algunas imágenes que están relacionadas por... Mucha gente se preguntó por qué estaban relacionadas, y a mí la interpretación que más me parece interesante es que están relacionadas por un gesto. Un gesto, entonces una historia del arte, o no, ni siquiera una historia, que una asociación de imágenes que está relacionadas por un gesto. Por ejemplo, aquí está bastante claro. Esta se llama la plancha de la ninfa. Y pues pueden ver que este gesto, que es un gesto que recurre, ¿no? Una persona que está llevando algo sobre la cabeza, ¿no? En diferentes momentos de la historia del arte, y no solamente de la historia del arte, ¿no? Porque hay también una fotografía de una campesina italiana, si no me equivoco, allí. También en otras planchas podemos ver que hay pedazos de periódicos. Aquí, por ejemplo. Esta es sobre, pues podemos decir, sobre dos cosas. Una es la masa y una es la adoración. Y a veces las dos cosas juntas, la adoración y la masa. Hay todos estos corteos, por ejemplo, ¿no? Aquí, que son fotos contemporáneas. Pedazos de periódicos, estos también. Allí hay una masa que pero parece que está en una situación más religiosa. Pero es un atlas, él lo consideraba un atlas, entonces tiene que ser un atlas de algo, de un territorio, podemos decir. Este filósofo italiano que se llama Giorgio Agamben escribió un texto sobre la ninfa, y él dice que esta colección de imágenes tiene que ver con una idea de teatro. Entonces, que es el gesto el protagonista de estas imágenes. Vamos a ver la primera. No hay texto, es podemos decir que la consideramos como una escritura, es una escritura sin texto. Pero hay una razón ahí, supuestamente, como algo que sigue de todo. Lo que yo creo, pero es mi hipótesis, es que exactamente. Hay una forma de suspensión del tiempo en estas planchas. Esto es mi interpretación, como que todos los elementos están en el mismo plano, a pesar que llegan de épocas diferentes. Entonces, es como, mi interpretación es como un aislamiento de algunas formas gestuales. Y después, si hablamos de teatro, algunas formas gestuales al interior de una sociedad, de algunos marcos de referencias de esta sociedad, pero que todas están en el mismo plan, ¿no? Yo tengo la impresión que atlas también puede querer decir atlas de una forma geográfica. Entonces, que es como, claro, atlas es también el señor que tiene el mundo sobre sus espaldas, ¿no? Y hay una plancha exactamente sobre atlas, que es una de las primeras. Pero a mí me interesa también esto, la idea de que sea un poco una suspensión del tiempo, ¿no? Pues es lo que pasa, ¿no? Es lo que puede pasar en un atlas, ¿no? En un mapa, que es un plano. Y esa es la diferencia entre un mapa, un plano, y una cartografía. En la cartografía yo ya trasciendo esos planos o creo más planos y creo recorridos, creo conflictos, creo imágenes distintas. y ahí hay una narración, una cartografía. Y hay algo que él, una palabra que me parece que él la creó, que se llama patos formel. Patos formel son las formas del patos, más o menos. Y la otra vez estamos hablando de esto, que él lo describió como historias de fantasmas para adultos. Es muy difícil como de... Porque él quería escribir sobre todo esto, en realidad. Es un mito que él decía que eran solamente imágenes. Porque leyendo, algunos testimonios dicen que él en realidad en este proyecto quería escribir. Entonces no es simplemente una idea de ser un atlas sin texto, una historia de arte sin texto. Él quería escribir. Pero nunca llegó a hacerlo. Y tiene un título, este mnemosine, solo que ahora yo no lo encuentro. ¿Alguien se acuerda? Como un subtítulo. Bueno, voy a decirlo la próxima vez. Este es un proyecto inacabado y uno puede decir también que era inacabable porque es como un mapa de un territorio absolutamente inexplorado por la historia. Él fue un innovador en muchos sentidos en la historia del arte y en la disciplina de la iconografía y todo. Pero esta fue una innovación que pues, todavía no estamos acostumbrados, ¿no? De alguna forma. Pero en los mismos años, más o menos, un poquito después, hay otra obra que a mí me gustaría asociarla con esta, que es un libro, también inacabado e inacabable, de Walter Benjamin, que se llama El Passagenwerk, libro de los pasajes, que es una obra, una serie de citaciones que Benjamin recogió supuestamente sobre los pasajes, que eran algunas galerías modernas que estaban en París, ¿no? No sé si aquí tienen un nombre específico en español. Bazar. Un vidrio, normalmente, y que... Sí, como galerías. Son como bazares. Son como pasadizos donde hay unos espacios para el comercio, ¿no? Mm. Él las veía como una forma de la modernidad, ¿no? ¿Cómo? Entonces, esta obra es muy interesante porque es un poco al revés de lo que decía Ari Barbour, de... el atlas que vimos antes. Esto también puede ser visto como un atlas, un libro solamente hecho por citaciones, y que él nunca acabó. Estaba, si no me acuerdo mal, se lo estaba llevando con sí mientras murió, mientras estaba escapando de los nazis. Quería mostrarle esto, que es como una forma de index, ¿se dice? ¿Sumario? Índice. Hay algunos que a mí me parecen muy, muy interesantes. Por ejemplo, esta sobre Flaner, esta sobre Dream House, por ejemplo. Hay un capítulo sobre Baudelaire. Hay un capítulo sobre The Doll, la muñeca. La muñeca y también el robot, la muñeca automática. Entonces quería mostrarle. Vamos a ver un ejemplo, por ejemplo. Como un caminante de vitrineo. Quería mostrarle un rumbo también. Quería mostrarle sobre la muñeca, pero no lo encuentro. Es que es muy muy largo este libro y ni siquiera es un libro. Hay uno sobre Marx. Que había una bodega de Marx, ¿ok? Solo citas, sí. Cada una tiene aquí debajo de la cita de donde la sacar, ¿no? Y es un poco lo mismo que decía Barbour, pero solamente con el texto. Sí. También un atlas. También una forma que nosotros nos hemos acostumbrado a mirar, ¿no? Pues ahora un poquito más, de pronto, con internet. Pero es una forma cultural que él estaba creando. Yo creo que lo que vos preguntabas era interesante porque yo creo que en el ejemplo anterior sí hay una pretensión narrativa, que es haber seleccionado los gestos. Me parece que hay como una aspiración a mostrar pues un relato con lo que él pues identifica como gestos y con la categorización que hace. Lo que pasa es que no alcanza a ser una narración. Pero me parece que hay como una pretensión ahí, como porque el digamos el gesto o lo que él determina pues o define como un gesto si es de alguna forma una indicación de movimiento, ¿no? O de actitud frente al contexto donde se está pues o donde se creó la imagen. Pero se queda un poco ahí, no alcanza como arrancar. Sí, es que como dices que era como una especie de obra de teatro, me parecía que de pronto si entre una imagen y otra había como una respuesta, no sé. Lo que yo no vi es. Entonces me imaginé recortando eso y tratando como de que hubiese eso. Como un cómic. Eso, como. Pero no lo alcancé a ver. No, es que yo creo que no. Más que esto es algo diferente. De lo que yo. Pues puedo interpretar. A mí me parece que el gesto es un poco una idea de la forma como el cuerpo, nuestro cuerpo, se entra en el lenguaje, ¿no? Antes de hablar de la voz. Y que el gesto es también puede ser lenguaje como puede no ser, ¿no? Puede ser algo que está todavía afuera del lenguaje, pero es la puerta donde el hombre entra en una forma de comunicación con otras personas. Y la idea del gesto como proto-teatro. Yo creo que era más bien la idea que, como habíamos dicho la otra vez, Peter Brooks dice un hombre que estaba pasando sobre pues un hombre está atravesando un espacio, otro hombre lo mira, ya esto es teatro, ¿no? Y entonces, para mí, tengo la impresión que esto es ya un proto-lenguaje, también un proto-teatro, ¿no? Y en esta forma utiliza la historia del arte, la historia de las imágenes, podemos decir, para hacer una cartografía de los gestos, ¿no? Es algo que está antes del lenguaje. Por esto yo digo que es tan difícil de comprender lo que quería hacer Warburg, y que hay muchas interpretaciones muy, muy inteligentes, pero todavía uno no sabe en realidad lo que él quería hacer. Es como que quería explorar un nuevo territorio, tengo la impresión. Tiene que ver con el gesto, con el teatro, con la historia del arte, seguramente. Una posible historia de las imágenes, una posible cartografía de las imágenes, pero no sabemos. De la misma manera, es como que no sabemos muy bien qué quería hacer Benjamin con esta obra. No. Porque es como uno puede decir un proto-documental, ¿no? Como se utiliza el cine poniendo found footage, ¿no? ¿Cómo se dice? Metraje de archivo, uno después del otro. Y intentando de crear un territorio juntos con estos. Aquí sí hay una narración, podemos decir, porque hay un orden. Hay un orden. Pero esto lo hizo como al final, de las últimas cosas que hizo. El último, no lo acabó. Entonces yo no sé si esto fueron los editores, que cuánto hay de edición. Porque, pero claro, sí, en este caso es un libro, entonces hay un orden. En el otro caso, Vargo, el único orden era el orden de las planchas. Cada una tenía su número. Había como una relación ahí entre Vargo y pues un escritor que se llama Christian Norbert Schulz. Era un escritor sobre la fenomenología y la arquitectura. Y lo que él proponía era como siempre ponía dos fotos, una al lado del otro. Y el Siegfried Gideon también hacía esto mucho. Como una foto de un edificio y una foto de un paisaje. Y ahí como dijo que no, mire cómo las columnas están relacionadas con las montañas, y era como una cosa así, era una lógica puramente por las dos fotos al lado del otro. Entonces veo como que en Warburg es también, no es que sea totalmente libre de esas relaciones, ¿no? Él obviamente puso ciertas fotos al lado del otro para que uno vea, para que uno empieza como una ruta, ¿no? Planteaba esa ruta. Entonces ahí como para verla totalmente libre de intención, es como de pronto un poquito peligroso, ¿no? Que ponerse totalmente, decir que no, pues eso era como una manera totalmente nueva de ver las cosas. Él tenía todo totalmente una manera, un marco cultural en su época de cómo ver y cuáles libros leer, cómo los adquirió, sí. Y todo eso. Eso todo tiene que ver también con la época, lo mismo que cualquier historia de la vida. Pero no, yo no digo que era libre de intención, ¿no? De Barco. Yo creo que él tenía una intención muy específica y de lo que yo sé era un proyecto muy específico que él estaba. Uh-huh, uh-huh. Pero podemos decir que de alguna manera no fue ni la literatura, la crítica, ni la historia del arte que recogieron este heritaje, ¿no? De Warburg y de Benjamin. Herencia. ¿Cómo? Herencia. Herencia. Tengo la impresión que fueron otras disciplinas y que de pronto hoy lo comprendemos muy bien. Estas relaciones, ¿no? Entre los textos o entre las imágenes. ¿Cómo ha sido otra disciplina? Pues tengo la impresión que de pronto fue el cine entonces, que el cine o la televisión que empezaron a trabajar con unas lógicas parecidas. La literatura me parece que empleó mucho tiempo para llegar a postulación. ¿No? Sí. Después de la Segunda Guerra Mundial. Me parece que ahí empieza como a adoptar otra gramática narrativa, literaria. ¿Pero por qué dices que en las artes, no? En la historia, en la historiografía del arte, esto digo. Warburg, él tenía sus alumnos, que uno de los más conocidos es Panofsky, ¿no? Y creó también su corriente historiográfica, pero tengo la impresión que este Atlas un poquito es todavía, ¿no? Todavía un poquito anómalo. Por esto yo digo que me parece todavía interesante. Hicieron esta exposición en Madrid, que se llama Atlas, y que fue un escritor francés que se llama Georges Didier Huberman. Era una exposición sobre el Atlas de Warburg, pero también sobre esta idea de Atlas. Escribió un texto muy largo sobre esto. Y todavía es una cuestión. ¿Quién? ¿Warburg? Él murió en 1929 y este atlas se empezó a hacer en 1920. Son 63 planchas. Alguien lo describe como un poema visual, por ejemplo. Y alguien también lo escribe como una manera de trazar un lenguaje oculto solamente hecho por analogías. Esto de las analogías es un tema del cual Foucault habla antes de que tuviera esta revolución del lenguaje. Él decía que antes toda la significación funcionaba por analogías. Por ejemplo, tú tenías una nuez, la abrías, tenía la forma de un cerebro, y esto podía querer decir que hacía bien para el cerebro. Una trepanación. Pero Ricardo, ¿él era un artista o un historiador? ¿Warburg? Sí. Un historiador del arte y también de antropología, podemos decir. Era un, dos modos, un teórico, ¿no? Sí. Mira, que es que siento que no dije el ejemplo correcto ahorita que hablé de Guillaume, porque ahorita que dijiste que lo que Warburg quería hacer era un poco más complejo y tenía que ver más con un gesto, me acordé de otro trabajo de este mismo señor, que lo que él hace es como hacer una historia del performance en 20 minutos, pero no es como, es como seleccionando los gestos corporales del performance. Y él dice que él hizo como esta selección porque sentía que el performance, mejor dicho, que el arte tenía que ver con el silencio, y que muchas veces en la manera en que documentamos el arte no estamos respetando como eso. O cuando hablamos a posteriori del arte no estamos respetando como esa cosa del silencio. Entonces él intentó hacer como una forma de hablar sobre el performance tratando de estar consciente de estos errores como de la historia y de la teoría y de la crítica. Entonces me parece, no sé, es que me parece bonita esa palabra gesto. Que tiene mucha potencia. Sí, hay un texto en particular que ahora yo no me acuerdo cómo se llama, de Agamben, sobre esto de las ninfas y de Warburg, donde habla del gesto. Pero voy, si quieren, voy a enviarlo a ustedes, este texto, porque es muy interesante. Pero hay dos cosas diferentes. Sí, yo tengo la impresión, sí, el Atlas es una cartografía que lo importante es que todo está en el mismo plan, sobre la misma plancha. También me parece que la obra de Benjamin tiene mucho que ver con el montaje de cine, y que me parece que él estaba influenciado por eso, y que esto es una forma de montaje. Entonces sí, aquí hay una narración y... ¿Por el cine soviético? Me, la idea de, él también trabajó mucho con la idea de archivo, ¿no? Benjamin. Sí. Y entonces cuando hablamos de archivo, puede ser un archivo de imágenes, entonces todavía el found footage. Y esta puede ser una idea de cómo reactivar su archivo. Tiene un texto muy conocido que se llama en inglés Unpacking My Library. ¿Cómo se dice en español? Desempacando mi biblioteca. Desempacando mi biblioteca. Entonces, esta idea de desempacar, de poner las cosas en marcha, las cosas del pasado. Además, él dice habla de las constelaciones como cuando algo del presente está relacionado con algo del pasado y que se encuentran en una imagen, dice. Entonces, por él, esta idea de activación de algo del pasado era central, ¿no? Yo creo que todo este libro tiene que ver también con esto. Pero bueno, esto fue entre el 27 y el 40, entonces como 10 años después de lo que estaba haciendo Warburg. Ah, y alguien lo definió esto, una taxonomía del lenguaje y de la cultura de masa. Taxonomía que también es una ciencia que nació con toda esta nueva idea del lenguaje de que estamos hablando otra vez con Foucault. Antes no había taxonomías. Bueno, esto es para decir, es que estamos hablando de escritura y del arte, y la escritura en el arte, y estos dos ejemplos me parecían que podían decir algo sobre esto. ¿Tenemos más comentarios sobre esto? Por ejemplo, yo pensaba si esta, no sé si de pronto es como una relación que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, pero es como esta obra de este señor Valdesari, ¿no? como esa idea que tuvo pues de las obras de arte. Pues pensé en el Atlas, como estoy pensando solamente de cómo él cogía las laminitas, las recortaba y decía, ay, este arte me gusta, o esta imagen me gusta, o esta señora cargando algo en la cabeza me gusta, y las iba pegando como un collage, ¿no? Como que sí. Como que después esas mismas imágenes, no sé si uno tiene ganas de ir a mirar la obra de este señor Warburg o referenciarse directamente a la imagen de donde él sacó eso, y del Atlas original, y de incluso el lugar, el espacio donde están ubicadas esas obras, ¿no? Como que empieza a hacer lo que él hace, este collage, como algo que es suficiente, ¿no? Como que puede ser algo que basta para la vista, ¿no? Como que yo lo veo, me interesa y hasta me interesa el recorrido que él hace, ¿no? Como puede ser si fuera el caso, ¿no? Entonces, pensando en la obra, esta obra, ¿no? Como cuando uno empieza a interesarse por el arte, pues es porque también empieza a ver libros sobre arte, ¿no? Por lo menos en mi caso, sí. Como que hasta de pronto uno nunca va tanto a los museos, ¿no? Como efectivamente a ver las obras en original. Y lo que decía el comentario allí, ¿no? Como que cuando él la ve, pues efectivamente ya no le interesa más ese artista y lo odia, ¿no? Como que empieza a ver que es un engaño, ¿no? Como que efectivamente prefiere haberlo visto explicado en un libro, desglosado, como desmenuzado el artista, y empieza como a haber otra relación con la imagen que él vio en los libros, la obra real y lo que se puede escribir sobre ella, ¿no? Lo que está claro es que Warburg también utiliza, cuando recortaba sus imágenes, hacía esas, ¿no?, citaciones, como ven, citaciones, entonces estaban fuera del contexto y él les ponía una junto a la otra y eran reproducciones, además traducciones, podemos decir. Entonces, por eso para mí es interesante que también estas eran citaciones, como se puede citar una imagen siempre tiene que estar presente allí toda, ¿no? No, esto puede ser una pregunta, por ejemplo. La citación normalmente es algo que está fuera de su extrapolado de su contexto, ¿no? Algo que me gusta en lo que está mostrando es que siempre se... Una crítica es un aspecto también como de correlación entre cosas, ¿sí? Es decir, siempre estás leyendo lo que se te está presentando desde varios aspectos y a veces relacionándolo con cosas que otra persona puede no estarlo pensando, pero entonces siempre trata uno de llevar el camino de un punto a otro, ¿no? Es decir, a veces uno cree que esto puede tener que ver con esto, pero entonces la escritura crítica trata de seguir ese camino para que pueda llegar de un lugar a otro, y en este caso yo lo que siento es que están como esos puntos, o sea, están como la relación, pero no explícita. Es decir, cita una cantidad de textos y los pone juntos, es decir, como si fuera a escribir sobre algo y tengo una idea de que estas dos cosas pueden estar relacionadas, pero no lo hago explícitamente, sino que simplemente pongo las cosas juntas y las entrego. Y ahí ya, digamos que también de alguna u otra manera una, pues una interpretación, porque se están poniendo unas cosas juntas y no cualquier cosa, sino esas que vos estás entregando ahí, así no está entregando la relación explícita entre ellas. Entonces, sí, digamos que también me gusta esa forma, no lo había visto antes, y es que a veces digamos que es difícil que también ocurra frente a ciertos autores que uno quisiera poder mostrar cómo diferenciar ese frente a otro, ¿sí me entendés? Y a veces no existe una manera explícita en la que puedas mostrarlo, y a veces lo único que puedes hacer es leer eso y después leer el otro y quedarte callado, ¿sí me entendés? O sea, como que... Pero tú dices que la forma mínima de crítica es escoger algo y ponerlo cerca de algo más. No, la forma mínima no, sino otra. Es decir, que no tiene que ser completamente explícito la relación que existe entre uno y otro, sino poner simplemente los dos objetos, como es lo que estoy entendiendo que está ocurriendo aquí. Yo nunca, eso nunca lo vi. Pones una cosa y pones la otra, pero no pones... O poner un marco. No haces... Sí, yo creo que marco sería el hecho de que uno estaría de alguna manera limitado a eso que acaba de poner ahí. O sea, si le quiere mostrar a otra persona la relación que existe entre cosas y le pone dos o tres, pues ya hay una especie como de limitación. Pero no hay un hilo entre esto y esto. Yo no te estoy diciendo de qué manera están relacionados, sino que únicamente sugiero que tienen que ver. Sí, pero crítica, si me acuerdo bien, quiere decir discernir, como discernir, ¿no? Que entonces tiene que ver con lo que tú dices. Yo escojo algunas cosas y la pongo juntas con otras, ¿no? Pues sí, por eso podemos decir que Godard en las historias de cinema es una forma de crítica. ¿Conoces? ¿La proyectaron aquí la semana pasada? No, pero la que comentas, no. Son historias del cine. Bueno, si quieren, podemos entonces empezar con la segunda parte de lo que hacemos hoy, que es más como unas actividades que pueden tener que ver con una idea de juego, y al final quisiera hacer un juego, un verdadero juego. Pero la idea es que cada uno lleva una imagen, trajo una imagen y un título, ¿cierto? Y tenemos todas las imágenes imprimidas o sobre papel, de alguna forma, ¿no? Yo. Si no, podemos entonces hacer o fotocopias o imprimirlas, si quieren. Pero tendría que ser una imagen de algo de arte, yo simplemente dije una imagen. ¿Tú tienes imprimida? Es una hoja de revista. ¿Y la podemos sacar de la revista? Está. Es elemental. ¿Pero es una hoja independiente de la revista? No. Porque si no podemos hacer una fotocopia. Todo esto para decir que para la actividad que yo quisiera hacer después, yo quisiera poner las imágenes todas sobre la mesa. Entonces, si una imagen hace parte de un libro... Perfecto, sí, ¿cómo así? Y... Si alguien no tiene la imagen, tú tienes, entonces la puedes imprimir allí. Y bueno, sí. Esto pero después. Antes yo quería hacer otra cosa sobre los títulos, ¿no? La otra vez estamos hablando de los títulos y hoy cada uno tiene un título del cual vamos a hablar. Yo quisiera hacer una, como un juego, una actividad para mirar cómo la escritura se relaciona con las imágenes, que es un poquito de lo que estamos hablando durante todo este taller, ¿no? Entonces, mi idea es que vamos a utilizar unas hojas de papel y que están aquí y vamos a intentar hacer algo. Estela, entonces, punto más cerca. ¿Sí? Yo hace un poco de tiempo estoy haciendo una, pues como muchos de nosotros, estoy coleccionando algunas imágenes que yo encuentro en internet por algunas razones, ¿no? Entonces yo quería compartir con ustedes 20 de estas imágenes y por cada una tomarnos un minuto, pero solamente un minuto, para cada una escribir un título. Y después escoger como 3 o 4 títulos aleatoriamente y asociarlos a las imágenes. Bueno, hay muchos papeles que están aquí y yo creo que podemos utilizar cada uno para cada título. Después, si no alcanzas, lo hacemos más. Bueno, 20. Pero vamos a ver, podemos. Vamos a ver cómo sale. Entonces dejamos todo el centro libre. Bueno, aquí hay, sí, cada uno tenemos un poquito. Pues la idea sería 20 cada uno, pero no sé si alcanzan. Si no alcanzan, podemos hacer más. Yo tengo solo uno. Ah, bueno. Aquí hay más. Si no podemos dividir. Sí, claro, claro, sí, sí, sí. O si no, podemos sí, utilizar más papel. ¿Alcanzaste, Irina? Una que yo quería. Si hay unas tijeras. Tenemos tijeras. Porque no cortamos como. Si vamos a poner un poco, sí. Pero que todo esto tenga que ver con una forma de aleatoriedad, ¿se dice? ¿Que el qué? Cada uno tenemos. Ah, y también estos pequeños. Y que vamos a dar un título a cada imagen. Y en un tiempo como límite de un minuto, yo diría. Bueno, empezamos. Cada uno tiene sus papelitos. Si después le faltan, empezamos otra vez. Y la idea sería hacer un comentario después sobre lo que sale de estas diferentes asociaciones. Bueno, si quieren, empezamos entonces. Vamos a empezar la primera imagen y vamos a tomarnos un minuto. Ah, ya estoy ayudando. Entonces vamos a dar un título a esta primera imagen. Escribimos el título. Escrito, sí. Escrito y lo ponemos aquí al centro de la mesa. Ah, bueno. Sí, así, volteado. Volteado, sí, escondido. Estamos haciendo este. ¿Comprendiste más o menos de qué se trata? Si necesitas más papeles, aquí hay. Aquí hay. Pero lo importante es que no confundimos los que están escritos con los que no están escritos. Yo no tengo ningún escrito. Estos están escritos. Ya están escritos. Sí. Aquí también. Estos están escritos. Sí. O sea, ya terminé. La primera. Es lo primero que nos le venga a la mente. Sí, sí, claro. ¿Qué piensa Piero? Bueno, ponemos aquí dentro de este. Aquí están los escritos, bueno. ¿Ya? Sí, está fácil. Bueno, entonces yo digo, escogemos ahora 3 aleatoriamente y comentamos lo que se trata de. Yo digo esto, esto y esto. Bueno, entonces, el primer título es Hasta que por fin accedió. ¿Accedió? Sí, accedió, sí. ¿Quién es que escribió este título? Miguel. Y entonces, por ejemplo, tú, Irina, que este título más esta imagen, hasta que por fin accedió. Interpreto por qué él. Sí, pues una, tu comentario sobre esta obra de arte. No sé. ¿En relación a lo que él escribió? Tú vas a una exposición. Ajá, y hay y esta imagen. Y ese título. Con este título, ¿no? No sé, como en relación a un lugar donde de pronto siempre quiso ir y por fin llegó y se tomó la foto. Accedió es como. Llegar en un lugar, no, no, no. Acceder. Access. No. ¿Cómo acceder a un estado de conciencia superior? Porque dejó que ocurriera eso. Aceptó, un poco ah, más. Aceptó. No, bueno, ah, sí. Pero también es como con entrar, ¿no? Acceder, sí, que tiene acceso. Permitir también. Ah, entonces, ¿qué, ¿alguien tiene un comentario sobre esta imagen y este, este título? Intentamos de. Por fin llegó al Taj Mahal. Entonces, es una narración, un viaje, un turista que por fin llegó al Taj Mahal, ¿no? Pero también puede, puede ser, si yo comprendo bien la palabra acceder, la idea de por fin accedió a ese estado de conciencia acrecida, como dice Castaneda, ¿no? O por fin accedió a que le tomaran la foto. También. Esa es. Esa es. Esa es. ¿Ah, sí? ¿Cómo así que él estaba pasando casualmente allí? Y no quería, porque es muy metalero. ¿Hay que explicarla o no? ¿O no explico nada? Si quieres, sí, si quieres, sí. Es que se parece mucho a un tipo, bueno, un escritor que se mató. Y leía yo en estos días una memoria que le hicieron y contaban que antes, como un año antes de que se matara, se suicidara, los amigos, la esposa y el mejor amigo lo convencieron de que fuera con ellos a Italia y él no quería y no quería y no quería, y pues porque no quería verse así. Ellos querían llevarlo en este plan, ¿no? Pues como sí. En verano y sí, a pasear pues por la costa, y él accedió y salen fotos así. Bueno, y tiene, hay un video pues donde él está como, ¿quién es ese escritor? Foster Wallace. Ah, Foster Wallace, sí. Y porque también entonces te parece que él está un poco así, no tan feliz. No. No, no se ve feliz. ¿No se ve feliz? Pues vamos a ver entonces el segundo título, bueno. Blanco sobre blanco. Ah, ¿quién escribió ese título? Blanco sobre blanco. Muy bello, como un referimiento a referencia a Malevich. Debe ser el Black que falta. O no se quiere confesar. Ah. Pues blanco sobre blanco, entonces mucho más. Visual, ¿no? La referencia a esta pintura de Malevich, sí. Pero también un poquito irónico, me parece, ¿no? Como título también. Pues de pronto es todo con este. Es muy postcolonial. ¿Cómo? Es muy postcolonial. Ah, es verdad, es verdad. Sí, pues, un redneck. Es verdad, sí, pero puede parecer una crítica postcolonial, blanco sobre blanco. Tú, Erika, ¿qué dices? No, es que yo tengo en la cabeza la foto de Facebook. Sí, yo con también. El caption de yo en la India, eso fue lo que escribí. Yo en la India. Yo en la India y nadie mira hacia atrás. Sí, yo puse esa. Pero es, esta es una foto de Facebook. Después les cuento aquí esta foto. Es que es mi hermano. Pues tiene mucha pinta después. Bueno, vamos, sí. Miramos, lo último es WhatsApp, ¿no? Que también es. ¿Quién escribió esto? WhatsApp. Como un cómic, ¿no? Sí, no, esa es pura la capción ahí, es que WhatsApp, I'm an Indian. Hagamos concurso, esta gana. Que no, bueno. Voy a recoger todos los otros títulos, pero si alguien quiere decir su título, porque le pareció bien logrado, por favor. No, yo creo que los tres ganaron ya. Entonces, yo explico por qué esta es una foto de Facebook, no es mi hermano, sino soy yo, de una cierta manera, porque no soy yo, claro, pero es una persona que se llama Riccardo Cercuni, ¿no? Yo busqué en Facebook algunas otras personas que se llaman como mí, había dos. Yo tengo un homónimo que es un premio Nobel. Eso iba así. Pero no es él. Ah, sí, lo eso lo comentaron ella, ¿no? Cuando Premio anunciaron el taller en Facebook. Pero ¿cómo así? No, el mismísimo. Premio Nobel de la Física. Sí. Premio Nobel de la Física. Entonces, esto es mi homónimo desde cuando yo nací. Yo sabía que tenía este homónimo. Pero yo tengo otro homónimo que es este homónimo. Entonces, yo busqué en Facebook Pues sí, me interesaba de quién era y es él. ¿Con cuál te quedas? ¿Cómo? ¿Con cuál te quedas? Con el físico. Depende, depende. Bueno, ¿listos para la próxima? Sí. ¿Todo el mundo tiene papel? Vamos a ponerlo aquí. Bueno, vamos con la próxima entonces. Un minuto. Già casi, già casi. Chi falta? Bueno. Entonces. Voy a escribir tres otra vez, como casualmente. Uno. Bueno, el primero es allí. Allí. ¿Quién lo escribió? Yo. Pues, a mí me parece allí la idea que todo el mundo está indicando algo, ¿no? Sí. ¿Se comprende qué están indicando estas personas? Sí. ¿Qué? Al estrella. Un estrella. Un estrella. Ah, este no es así. ¿Lo conocen ustedes, esa imagen? No. Allí. Bueno, entonces no voy a decir nada, sino después. Allí en el sentido que es como también una forma de cómic, ¿no? Que todo el mundo está indicando algo. Vamos a ver la segunda. Avistamiento. También, como. Sí. Avistamiento. ¿Quién escribe avistamiento? También astronómica como forma de. Como el avistamiento de la radio. Y este título que dice: arriba, estúpido. ¿Quién lo escribió? ¿El río estúpido? Jerónimo. Yo. Entonces también, otra vez, ¿no? Un cómic, pero porque hay alguien que está mirando abajo. Porque el pájaro estaba haciendo algo. ¿Quién está mirando abajo? El grandote que está mirando al pájaro. Ah, sí, él está. Lo está mirando a los demás. Pero de todas formas tiene la mano señalando. Sí, pero está mirando abajo. Uh-huh. ¿Alguien tiene títulos, otros títulos que no tienen que ver con el avistamiento? Con, Ángel o Cometa. Ángel o Cometa. Sí. ¿Tú? Llamó como nuevos pasos de baile. ¿Alguien más? ¿Tú, William, qué escribiste? Yo creo que no me acuerdo. Ah, hay otro título que se llama Allá. Allí, allá. Allí, allá. ¿Está volando? Yo creo que ese chiquito es por ahí. ¿Este? Sí. ¿En dónde? ¿Por ahí? Tenemos muchos del mismo estilo. Pájaro ignorado también. Los cantantes. ¿Los cantantes? ¿Por qué? También. Ella pensó que estaban bailando. Otro que dice allí, allí, allí. Nuevos pasos de baile. cometa o acto. Este, entonces, es una imagen que es un, ¿cómo se dice? Tapestry en inglés. Tapete, bordado. Del año 1064. Y es probablemente la primera representación de una estrella cometa, de una cometa. Y allí está la cometa, ¿no? ¿Qué año? 1064, si no me equivoco. 1064. Y se llama. Se llama, le digo. Bayou, de Bayou. Bayou. Ay, no, no quiero mostrar los últimos. Sí. Bueno, vamos con la próxima entonces. Jerónimo, impreso la tijera. Ricardo, ¿puedes tirar el sustante? Si alguien no tiene papel, lo está hecho. ¿Estamos todos? ¿Tú no sabes, Julián? Sé que hay un... como un... donde uno puede... la ensalada, ¿no? Sí. ¿Sí? Bueno. Tres. Alguien escribió así. Una referencia también al título de antes, allí, ¿no? ¿Por qué así? No sé. Estoy poniendo la primera palabra que se me viene a la cabeza. Pues yo creo que es un título que puede ser muy... En el contexto del arte contemporáneo, este tipo de título con esta imagen, yo creo que podría funcionar muy bien, ¿no? Es como que crea un poquito un enigma. Me parece que es bacano que la imagen esté cortada. Sí. Uh-huh. Pues, así. Después yo le cuento porque no sabe qué es eso. Ese es Ricardo Giacconi, el verdadero. Sí. Pero así también hay un poquito de misterio, ¿no? Casi no necesariamente algo feliz, a mí me parece. Dice así con esta imagen, ¿no? Como algo también, no sé, ¿no? ¿Qué dice Stella? Así. Sí, claro. Así. Sí, se está suponiendo que de pronto hay algo cortado allí, no sé. Sí. Sí. ¿Tú qué estabas pensando, Irina? ¿De qué? Así, parece dramático como... Sí, como que habla de ese proceso de selección de la imagen, de la portada de la imagen. Uh-huh. Es así como la quiero mostrar. Sí, uh-huh. Sí. Así es. Pero aquí hay un título más largo. Ese vicio de recortar las fotos, ¿sabes? Eso es de Julián. Ah, porque entonces sí, es muy, muy presente la idea que está cortada la foto. Yo no había hecho caso en esto, pero sí. Este vicio de cortar las fotos. Porque al abrazado lo dejaron fuera, ¿no? ¿Qué hizo? Y el último, sin título. También sin título, que era como un poco de misterio. Vamos a ver los otros. Uno dice, primera comunión. Ay, no. A ver, ¿sí? ¿Qué dice? ¿Y para dónde vamos? Ah. Para dónde vamos me parece más positivo, ¿no? Que así, como que tiene un optimismo en la foto, la mirada y todo eso. Yo le digo eso porque después que yo le digo que es esta foto, van a considerarlo de manera diferente. 10 de playa, como cuando uno tiene el álbum de las fotos, ¿no? 10 de playa. Verano 1968, más o menos, sí. Más o menos, sí. ¿Quién escribió? Bueno, sí. Neutro este título, ¿no? Como una revolución. A los 6 también quiere decir a los 6 años. Riccardo Giacconi, alguien escribió. Mitad blanco, mitad negro, sí, porque es muy contrastada esta foto, ¿no? Y la última, mi camisa favorita, sí. Y además hay un brazo también oscuro. Hay, yo digo como un brazo, ¿sí? Sí, sí, es verdad, es verdad. Un brazo que es de, lo cortaron. De alguien y no, ¿sabes? No querían que fuera. Pero no, decimos que es una playa, todo el mundo piensa que es una playa, pero ¿por qué? Por su trajecito. Pero no es una playa. No necesariamente. No necesariamente. Yo voy a decir que era una playa. Pero es verdad que puede parecer una playa, sí. Otra vez. Y parece que puede ser también una foto de grupo, ¿no? Todos los niños están así, pero recortamos solamente uno. ¿Quién era esa foto? Él, me fui cuando... él es, se llama Alfredino. No, todavía no lo conté. Ah, pues. La historia es esta. Alfredino es un niño que se volvió muy conocido en Italia, pero por una historia muy triste, que es muy parecida a una historia que pasó en Colombia. Él se cayó en un pozo. En un pozo, sí. Sí. Y por 3 días intentaron todas las maneras de sacarlo de este pozo y nunca lograron sacarlo. Y es una historia muy, muy italiana, en el sentido que toda Italia, también el presidente, llegó allí, era un lugar cerca de Roma, y no lograron sacarlo. Entonces la idea es que esta foto de Alfredino, todo así sorriente, en esa época creaba como un contraste muy, muy fuerte con esta historia, que todo el mundo estaba mirando la televisión por 2 días. Y al final no lograron. En Los Simpsons hay una parodia así. ¿Ah, sí? Sí. Pero es Bart que mete un radio y está hablando y engaña a todo el pueblo. Ay, sí, se burla pues de la... Sí, sí, sí, me dijeron. Se ríe. La parodia, se burla de la actitud. No, digo vos, viste reír. Porque es verdad, también esa es una historia que uno necesitaría contar muy... Pero es una historia muy, muy dramática y parece que fue escrita por un dramaturgo. Le dejaron un micrófono. Era a 30 metros. Y él hablaba, en su máquina, no, no lograba. ¿Y eso en qué año pasó? 82, me parece. 82. Él tenía como 6 años, creo. Y esta foto la hicieron como un año antes, algo así. Pero la idea de la imagen que se dio en los periódicos fue esta. Es que estaba allí todo sonriendo. Entonces, muy, muy fuerte. Y yo creo que el título así, por ejemplo, puede ser muy fuerte si uno sabe que este es Alfredino, ¿no? Conoce la historia. Bueno. Yo quería decir, sí, que hay esta historia también muy trágica que yo descubrí aquí en Colombia de Armero. Sí. Bueno, la próxima. ¿Quién falta? ¿Dos? ¿Alguien? Bueno, ¿alguien ya sabe a qué se refieren estos tipos de imágenes? ¿O no? ¿Partículas estrellas? Sí, una colisión de partículas. Vamos a ver. Se me rompió la manilla. ¿Quién escribió? Yo no sé qué quiere decir manilla. Pulsera. De pepitas. Sí. Ah. Dime. Abre todo el mundo este tipo. Big Bang. Sí. Es que sí. Hay una manilla. Ah, muy bueno. ¿Accidente cerebrovascular? Aquí hay una, porque este yo creo que esta imagen tiene muchos títulos diferentes. Picasso jugando con partículas. ¿Escribiste tú? Ah, ¿tú sabías que estas eran partículas entonces? Sí. Trampa. Chispitas, mariposas. Bonito también. ¿Quién escribió? No, ok. Chispitas, mariposas. ¿Pero tú has jugado con chispitas? No, ¿qué son? Como una cosa de pólvora que es así y que es lo único que uno lo dejaban usar cuando uno era niño, ¿no? Ah, y uno le hacía así, sí, se sí, iba sí, así, sí, sí. Y se acababa de volver. Sí. Puntos y líneas sobre el plano es un título a la Kandinsky, ¿no? Sí. Kandinsky. ¿Quién es que lo escribió? Punto y línea sobre el plano. Sí. Punto y línea superficie se llamaba el libro de Kandinsky, si no me equivoco. No, creo que era punto plan. Y línea sobre el plano. ¿Ah, sí? La traducción, claro. Así. La traducción de acá, sí. Entonces, es claramente una situación de Kandinsky. A ver, Xbox 360. Se rompió el hielo. Con tres puntos. ¿Quién escribió? Yo. Es que me recordé de algo, de un bloque de hielo que teníamos para una bebida en la casa, y entonces alguien lo dejó caer justo en el piso, que era de ladrillo como rojo, entonces como que asocié todo eso, por eso quedó así, se desbarató todo, sí. Y botó todas esas partículas allí, entonces relacioné como eso. Sí. Muchas entonces se relacionaron con un acto de romper. Ajá. Dibujo de un hipertexto. Dibujo de un hipertexto. ¿Quién escribió? ¿En qué me sentido? Me recuerda como de pronto esa serie de recorridos que uno hace cuando navega por internet, como si el dibujo de navegación. Sí. ¿Sí? Seguramente esta imagen tiene un centro muy fuerte, sabemos. ¿No? Puede parecer una explosión, ¿sí? Y en realidad lo es. 45 RPM o algo así. ¿Quién escribió? ¿Qué quiere decir 45 RPM? Revoluciones por minuto. Ah. Es a 45 que hacen los distintos. Son los viniles, ¿no? Datos. Otro que pido es datos. ¿Desea guardar cambios? Ah, bonito también. ¿Desea guardar qué? Cambios. Si sí, sí, yo lo interpreto bien, es cuando uno está cerrando un programa y que te pregunten, ¿quién escribió? Yo. Pues, esta es una colisión, una representación de una colisión de partículas donde supuestamente se hay unas trazas del bosón de Higgs, que es una partícula que todo el mundo estaba buscando hasta hace poco tiempo. Y que supuestamente es la partícula que justifica un sistema muy complejo de la física cuantística, entonces es una imagen de física cuantística esta. Pero que tiene un misterio en sí, porque puede ser que haya esta partícula que todo el mundo estaba buscando. Y entonces muchos títulos tienen relacionados con la idea de colisión. Algunos, como decimos, sobre la gráfica, ¿no? Como Kandinsky, y otros sobre una idea de tecnología, ¿no? A ver, ¿cuál es el próximo? ¿Ya estamos? No. ¿Quién falta? Bueno, ¿alguien conocía esta imagen? Sí. Sí. ¿Sí? Pero no decimos qué es. ¿Sí? Pues sí. Creo sí. Challenged. Todavía no voy a decir que... Errando en el espacio. ¿Quién escribió challenge? ¿Errando en el espacio? ¿Explosión? Otro género. Qué rico. ¿Quién escribió? Qué rico. Yo, porque pensaba que era como algo para... Pues como estas cosas que se desvanecen en la boca. Ah, el azúcar. ¿Cómo se dice? Algodón de azúcar. ¿Cómo se dice? Algodón de azúcar. Algodón de azúcar, sí. Sí. Torpedo, medio ganso. ¿Ganso qué quieres? Un animal. Gus. ¿Quién escribió este título? Torpedo, medio ganso. ¿Y qué? ¿Vos? No comprendo qué quiere decir la palabra. ¿Ganso? Casi ganso. Casi ganso. Que parece un ganso. Casi ganso. ¿Torpedo qué quiere decir? Torpedo. No sé, cabala. Okay. Torpedo, medio ganso. Perdón. Sí. Pero medio ganso, es que parece un ganso. Sí, casi ganso. Pero hay otra que dice algodón de azúcar. ¿Quién lo escribió? Entonces, ¿ustedes dos? Con azúcar. Somos dulces. Otra palabra que yo no conozco, piojo. Piojo. Piojo. Fui. Ah, no. Nice. El animalito que te... Que pica la cabeza. Sí. Piojo. Sí. ¿Quién escribió piojo? De hecho, se lo puse. Pero es porque yo supongo que era algo como del espacio. ¿Sí? Pero eso fue después. Lo primero que pensé es en unos bichitos que le dan a las plantas. Y que son peludos. Sí. Ah, que esto es un animal. Ah, los piojos te matan. Piojos de las matas. Ok. También supuse que era como el espacio. Y pues igual sirve porque si alguien vaya a hacer eso. Pero es no, lo que vemos es que es una imagen que no es para nada unívoca, ¿no? Si uno no la conoce. Puede ser un algodón de azúcar, puede ser un animal. Y aquí hay una que dice, sígueme. Sígueme. O sea, sígueme, pero en caleño. Ah, fantástico. Sígueme. ¿Qué les quiero? Sígueme. ¿Y tú sabes qué es esta imagen? Esto, fantástico, porque entonces, sí, sígueme. Entonces ahora le digo qué es, y mirando la tele con papi, también, muy narrativo, ¿no? ¿De quién? ¿Quién lo escribió? ¿Quién lo escribió? Yo. Y lo último es cordón umbilical. ¿Quién es tío? Yo. Cordón umbilical. ¿Por qué? Porque imaginé que estaba dentro de la pancita. Ah, que esta es más como una ecografía. No, como desde adentro, sí. Ah. ¿Quién ganó? ¿Quién ganó entonces de esos títulos? ¿Ah? ¿Cómo que ganó? No, porque antes estaba diciendo, este título ganó. La Jerónimo, para mí. Sí, la Jerónimo. Sí. Es el recuerdo así, ¿no? A mí me gustan también Sígueme y Challenge. Challenge escribiste tú, ¿no, Miguel? Esta es una imagen de una explosión de un shuttle que se llamaba el Challenger. Sí. Y este, un juego de palabras, ¿no, Miguel? Sí, porque están pasados. Uh-huh. Y challenge también es como retardado, ¿no? En inglés. Un juego de palabras, sí. Estúpido. Pero lo que a mí, sabiendo que esta es la discusión del Challenger, entonces los títulos que tienen que ver con el algodón también tienen otro... ¿No? Irían a otro lado. Sí, que puede ser una ironía, puede ser un tragicismo, ¿no? Pero sí, es como... Casi todos tienen relación, por ejemplo el de piojo también, porque es verdad, si alguien hace eso es un piojo, ¿no? Además me parece que era un detalle muy pequeño que lo hizo explotar, ¿no? Como un piojo, ¿no? Que había un piojo más. Sí, ya. Se fue un piojo al espacio. Bueno, sí, continuamos. Esta vez intentamos de pensar también, una vez que los leemos, a cuál nos gustan más, ¿no? De títulos. También es difícil esta porque las imágenes que parecen chistosas, ¿no? Pequeña firma allí, ¿no? En bajo. Hay un poco de eso. Y hay también todo un degradé arriba, ¿no? Parece un set. Profesional. No, viñeta. ¿Ya estamos? No. Sí, parece un poquito un. Ah, una situación profesional, ¿no? Con este degradé arriba. Pero como que algo salió diferente. Bueno. ¿Alguien conocía esta imagen? No. Terrible. Alguien, sí, es verdad que puede parecer o terrible o chistoso, ¿no? O muy, como, se puede decir, mórbida. ¿Mórbida? No, morbosa. Morbosa. ¿Ya estamos? Horror tierno. Yo creo que todo el mundo tiene fotos así con un payaso, con alguien que no le. Vamos a ver pensando si algún título le gusta a ustedes. Dios, fotos con Dios. Una, ya empezamos. Pedofilia. Ya empezamos. Pesados. Colgate pum pum. O colgate pum pum. ¿Quién es Colgate? Como la marca de la crema de padre. Pero Colgate, sí, en caleño es como. No, Colgate. No, es que Colgate es una marca. No, no, ok. Ah, pero, así también. Si lo dices en caleño es como. Chilosaca. Colgate, ¿no? Colgate. Colgate pum pum, ¿por qué pum pum? Porque es violento y es Colgate y es la crema y son los dientes. Pero, y el por, ah, es que el conejo era la, sí, la imagen. Este la es el conejo de Colgate. Pues no ese, es pero un conejo así de esos. Puede ser, podría ser. Como tiene un dientecito. Podría ser, sí. ¿Quién? El doctor Muelita. El doctor Muelita. Que te obligaba a cepillarte los dientes. Ah, venga para acá, peluche. ¿Quién es tío? Sí, eso sí, era según la firma. También hay una ambivalencia, ¿no? Entre peluche, que puede ser un niño, pero él es el peluche, ¿no? Pero aquí le dicen a las mujeres, a veces, según el contexto, peluches. Ah. Por eso en los buses dice solo peluche. Es la razón. Solo los días se pasan regatas. Él ya sabía, solo que está haciendo el loco. No. Llegó, él le informó que quería. Se peluche. Le informó de antemano. Alguien colecciona esto. ¿Quién escribió? ¿Alguien colecciona esto como fotos? Pues yo la conozco, pero usted está pensando en así. ¿Quién? No. Bueno. Reserva el sumario. Solfame rosado. Soltame rosado. Soltame. También que estamos en el estilo de. Soltame rosado. Rosado es el peluche, ¿no? La liebre y la mona. Más objetivo, ¿no? Es que hay algo en esta foto que salió mal, como una candid camera, ¿no? Parece. Es una situación estándar, pero algo salió mal, ¿no? A mí me parece así. Esto. Ah, muy bueno, esto muy bien. Pesadilla en un centro. Sígalo. ¿Quién escribió? Otra vez, no, era otro. Estás arrasando. Deja algo. Es un nuevo de Facebook. Deja algo. Es porque es gringo. Los gringos tienen con la publicidad. Hay uno que termina con 3 puntos de suspensiones. El conejito no le va a hacer nada. También macabro, macabro. Gracias, gracias. ¿Quién escribió? Yo, el conejito. Easter Coast. ¿Easter Coast? Coast. ¿Quién escribió? ¡Qué bella! Yo. ¿Easter Coast? ¿Por qué Easter como el conejo de...? De Pascua. Sí, pero no sé si escribe mal Coast. Coast como costa. Ah, porque como East Coast en otro juego de palabras. Porque a ti esta te pareció también Estados Unidos. Sí, sí. Por eso que Ramón ganó. Ya lo sé. Pues ahí en mi centro la... Quiero hacer una película. Y esta hay última que también se cerramos como lo empezamos, trauma de vida. Falta una, perdón. Trauma de vida, ¿quién escribió? Yo. También, trágico. Pero ¡mami! ¿Te recuerda algo? ¿O haces una cara? No, cada vez que en un centro comercial esa gente les huye, o sea, me voy por otro lado. Así es un trauma personal. Está trabajando. ¡Mami! ¡Me agarró! Se parece a la de peluches. Ajá. Entonces decimos que este PSG en Unicentro ganó, bueno. Pero también venga para acá peluche. Sí, ven para acá peluche. Bueno. Dale, entonces. Es macabro. Bueno, pero ¿en serio? Esta sí la sé. Ah. Ya había visto. Sí. ¿Algo bien? ¿Todo el mundo ya la vio? No. Todo el tiempo están en los memes o qué puta. No, pero estas son 2 que salieron de Facebook. Las próximas no son. No. Dios mío. ¿Qué? Yo no hice nada, bro. Eso. Después lo explico, bro. Tiene algo como muy serioso, ¿no? En su manera de caminar. No, pues, ¿qué más querés? ¿Qué te río? ¿Y qué más podemos decir? Una foto como muy pixelada. En una calle así X, ¿no? Ay, no, va a cambiarte. Pues también parece como a mí, pero es un barrio residencial, no sé. ¿Ya estamos? No, ventilador. No. Ay, qué luz. Bueno, ¿quién falta? No, ¿en qué momento está antes de fondo? No, no, no, no. ¿Alguien sabe qué hora son? Ya es para las 6. Ah, entonces. Okay. ¿Quién falta? Es para las 6. Bueno. Entonces. ¿Ya estamos? También otra vez intentamos de pensar a quién nos gusta más. Ah, esto es una... Ride, ride, que mamá ha fatto i gnocchi. Es una citación a un proverbio italiano. Imagino que es tu. La traducción es... Ride, ride, que mamá hizo los gnocchi. Los gnocchi. ¿No se dice aquí en Colombia? Ride, ride, que mamá, ¿qué? Hizo los gnocchi. Hizo... Ah, ya. ¿Sí, sí? ¿Lo conoces? No. Es un dicho italiano. ¿Por qué, pero, en relación con esta foto? Pues porque yo pienso que es como así, como todo el mundo se burla de él. Entonces me imagino que él diría ríe, ríe, bravo, mi mamá. Ríe. Claro, si por eso está todo bravo. Tiene una cara que parece tiene que está todo bravo. Está bravo, ¿no? Pero va a ir a... Pero derecho, por favor. Criaturas, insensatas, pero ¿qué es un juego de palabras? ¿Quién escribió? No, tal vez lo escribí mal, como era insensas, sin sentido. Insensatas es como sin sensatez. Ah, ok. Yo pensaba que era como no clasificadas. No. Porque en Italia tenemos algo que se llama sentimiento. ¿Aquí existe? No. Criaturas insensatas. Es un título robado. ¿Ah, sí? ¿De? Ya no me acuerdo, pero creo que es de Foster Wallace. Sí. Ah, ok. No, mentiras. De Kupler. De Douglas Kupler. Ok. Bitácora de trabajo de grado. ¿Qué? ¿A quién es que ¿Bitácora qué quiere? Como journal. Bitácora no. En inglés. Bitácora. Bitácora es como. La cubierta, ¿no? No, es como el journal. Sí, como un journal. Diario, como un. Sí, es un como el seguimiento. Como un seguimiento. Ah, ok, seguimiento. Sí. De, ¿por qué? Un régimen. Es que ¿por qué? Un trabajo, ¿no? Como que tiene una relación con... ¿Que esto es un trabajo de grado? No, es como... Lo que uno hace cuando está en el trabajo de grado, ver como esas cosas. ¿Cómo ver estas cosas? Es lo que dice. Ah, bueno. Cuando está aburrido, ¿qué? Si me voy a estar escribiendo, me pongo a ver. Estás viendo estupidez en Facebook. Hacer esto como... Ver estupidez en Facebook. Ah, ok. Procrastinar, mejor dicho. Sí. A ver, esto uno. Usted, eso parece familiar. No, vengo en paz. Bueno, pero no. Vengo en paz. ¿Quién es que yo? Bueno, ¿les recuerda los síntomas? No, vengo en paz. Pues yo creo que aquí parece muy chistoso también por su cara, por su manera de caminar. ¿No? Está bueno. En paz. Vengo en paz, sí. Punto y coma. Punto y coma. ¿Quién escribió? Yo. Esto también es enigmático, como que también crea una... No sé, a mí me suena que punto y coma ya es un punto, como hablamos la primera vez, una puntuación un poco extraña. No sé, este gato también tiene... Sí. Es un punto y coma total. Además camina sigiloso. Punto y coma. Sí, sí. También entonces punto y coma. Título conceptual. ¿Quién lo escribe? Yo. Es el juego que nosotros internamente llamamos este juego, que no tiene que adivinar una palabra. Ah, pero claro. Okay, muy bueno este título, sí. Porque para mí tiene el inicio y el final, pero le falta como el centro. Y sería un gato. Claro. Yo creo que se ganó. Esto, buen título, buen título, sí. Vengo en paz. Vengo en paz. Ah, otro título Foucaultiano, Historia Natural. ¿Quién escribe? Yo. Historia Natural. ¿Gato qué? Sí, no, porque... ¿Tú qué? ¿Ya toqué? ¿Ya toqué? Pero como una pregunta. Sí, gato qué. ¿Cómo bien lo está diciendo? Como gato con botas, gato con... ¿Gato qué? Es como que él también en la cara tiene un poco de poesía. ¿Y qué? ¿No? Por favor, pétalo. Aquí tenemos una también. Un pasito nomás. Bueno, no tan mal. Un pasito nomás, sí. Es que parece como que salgo a comprar los cigarrillos, ¿no? Por cigarrillos. No me demoro. Hay último que pero yo no logro comprender la primera palabra. Medro gato bailando. Medio gato bailando. ¿Quién escribió? ¿Por qué sí tiene algo también de bailar? Es que el problema es la cara, que no parece que no está. No, el problema es la cara. ¿Cómo? El problema es él. Pero todo esta, todo sabemos. ¿Quién sabe cómo se generó esta imagen entonces? ¿No? Se generó con un error de Google. Street View. Street View, sí. Sí, es como un fotomontaje muy bien hecho, pero aleatoriamente, ¿no? Es increíble. Y este es perfecto, se encaja perfecto. Lo hice. Toma fotos seguidamente cuando va por la calle, entonces hay una persona que está caminando al mismo paso del camión, entonces queda cortada la persona. Entonces, yo tenía 20 imágenes, pero este juego está tomando mucho tiempo. Entonces, hacemos las últimas tres. Sí, pero usted está bien. Okay. Y yo, pero ahora voy a escogerlas específicamente, porque si no, ustedes me dicen que son todas del Facebook, ¿no? Entonces, no estaba mal. Bueno, vamos con esto. Un minuto, ¿ok? ¿Quién falta? ¿Todos estamos? Ya. Esta pues es una imagen muy neutra, sin perspectiva, ¿no? De un objeto que no sabemos todavía qué es. Pues sí. Y es, claro, un estilo diferente de lo de antes. Entonces, viendo desde arriba el mundo del principito. Yo pensé lo mismo. Yo pensé en el principito. ¿Sí? No sé, era fácil. ¿Quién lo escribió? Este es el mundo, un mapa entonces. Un mapa. De la galaxia. Ah, un mapa, pero tú lo veías como algo tridimensional entonces, un planeta. Sí. Ah, ok. Ok. A ver, llegamos. El suelo sabe a galletas. Esto también, otra imagen de entre el espacio y las galletas. ¿Quién lo escribió? Yo. Cuerpo celeste. Cuerpo celeste, ¿quién lo escribió? Más neutro, ¿no? Pero el fondo está blanco en vez que negro, comúnmente el cuerpo celeste. Pero tú te lo imaginabas también como un planeta, con estrellas encima. Un pastel mirado desde arriba, título arte conceptual. Se estrelló contra la luna. ¿Quién estrelló contra la luna? Yo. Luna estrellada. Esto es otro. Sueño no tropical. Sueño no tropical. ¿Por qué? Porque aquí no hay de esas galletas. Entonces es claro que es una galleta. Pues para mí sí. Pues otro mundo para el principito. ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Quién? Yo. Pero, ¿Tú? ¿No, no hablaron de...? No, no, se copian así. Sí, ¿por qué? Pero esta imagen tiene que ver con el principito. Es que me parece que le falta el principito. Ahí decimos, claro. Pero, entonces, no, ¿para ti es también una galleta? Para mí, sí, sí. ¿Tú te comprendiste que es una galleta? Sí, sí, sí. Oreo Galaxy. ¿Quién? Oreo Galaxy. Yo. Oreo Galaxy. ¿Por qué sí es una galleta y parece un Oreo? La cuca mágica. No, bueno. No, eso ya era ganado. No, era un Oreo. ¡No! ¡Me puta! Por el concurso. No, no. Eso me pasó por salir con Diana. Sí, es tipo cuarta. ¿Qué? ¿Cómo es que es la cuca qué? La cuca mágica. Pero hay último también, que no, pásame la leche. Ah, sí. En todo el mundo no se combinó que es una galleta. Podemos fusionar la cuca mágica con la leche. La leche. La ración. Eso todo el mundo comprendió que es una galleta. Ah, estamos hablando de ti. Es que yo pensaba que de alguna manera esto podría ser más enigmático, pero no, es una galleta. Todo el mundo es una galleta. No, es, de hecho, no es, una galleta. Sí, sí, sí, es una galleta. Una galleta. ¿Qué? Una galleta que para Jerónimo es una cuca. Es de las mejores galletas que hay. No, es que es una galleta que en Italia es muy conocida, es como un estereotipo, se llama pan de estrellas, pan de estrellas. Y es muy buena y... Y yo la extraño. Sí, no, pan de estrellas. Yo digo que hacemos la última entonces. Que tenía otra, después hacemos la última, estoy pensando cuál hacer. Pero. A ver, hacemos esto. Como último. Ah, había ¿Cuál? La de la vida. Ah, bueno, podemos. No, no. Diana, ¿quieres participar? No, pues ya ganaría también. gana muy rápido. Una imagen muy antigua esta. ¿Alguien conocía esta imagen? No. No. Imagen de una... Ah, yo creo que sí. De un libro de... Pues, una imagen de iconografía cristiana, católica. Católica no estoy seguro, ¿de dónde existe? No sé. ¿Sí? ¿No sé? No, ¿sí? Luego también una... Puede tener un buen díptico con el gato de antes, ¿no? Porque se... ¿Quién falta? Yo. ¿Ya? Entonces. ¿De verdad que te creo? ¿Quién escribió esto? ¿Tú? Como con el gesto, ¿no? ¿De verdad que te creo? con esa pinta, esa cruz y esa mano, que le creo todo. Me creo esperma. ¿Voten por mí? ¿Quién es que ya voten por mí? Pero, como entonces, más político, ¿te parece un hombre político? No, no, no, pero si no sabes qué es, pero te promete algo. Este año. Sí. Con mañita. Está bonito eso. Con mañita. Ya. Con mañita no sabes qué es. Como con cuidado. Ah, ok. Uh-huh. Despacito. Ah, disculpa. Piano, piano. Ok. Después hay otro título con dos puntos camellos que dice hola. Pero sí. El hábito no hace el monje. Bien. Bailecito empinados. Hoy estoy viendo a todo el mundo bailar. Ah, ok. Está empinado. Quiere bailar. Es que hoy es viernes, hoy veo a todo el mundo como haciendo pasteles. ¿Qué es empinado? Como puntilla. Ah, ya. Sí, sí, sí, sí. Y con el hábito como medio recogido. Que me parece que es Michael Jackson. Fin de la historia humana. ¿Este, Jerónimo? Sí. Uy, escuchaste. Es muy, la, muy denso. La no, ah, sí. Maybe sacro. Maybe sacro. Pero no, no, no. Maybe. ¿Quién escribió maybe sacro? No, no fui yo. Ah, maybe, como el perro de Erika. Es que se entra cara. Llama mucho la atención. Ya ocupó tu. Va en la punta, va en la punta, peligrosamente. Pero también, quizás sacro, ¿no? El mejor disfraz. Y el último, el unicornio de Pablo. ¿Quién es el unicornio de Pablo? ¿Pablo? Escobar. ¿Es un título ya una situación? No. Podría ser. Va a pesar el libro, es el nuevo libro que va a sacar. El libro sobre el campo. Es coreografía en el marco. Bueno, esta es una imagen que se llama, este se llama San Cristoforo Cinocefalo, Sinocefalo, Sinocefalo. Como con cabeza de perro. Mm-hmm. Però es un santo della iconografia cristiana che a veces lo hicieron con cabeza de perro. E es un'immagine che io tomé, o non so se io tomé, però mi empecé a interessare in esso per un libro che si chiama El aperto, El hombre e l'animal, di este filosofo italiano che stavamo parlando antes, di Agamotto, non vi essere conosciuto, sì, però. Antes de hacer una pausa, yo quisiera preguntarles si saben ya mañana dónde quieren presentar el texto. Porque yo les estaba diciendo, si hacemos un recorrido por la ciudad y nos paramos en algunos lugares para leer el texto, que sean públicos, privados, externos. ¿Cómo es la dinámica completa? La dinámica completa es, hacemos un recorrido y nos paramos en algunos lugares que ustedes escogen para presentar un texto, leerlo y después seguimos. ¿Y todo el mundo sabe ya el lugar donde quiere presentarlo? Pues, cualquier texto. ¿Cualquier texto? Es que lo del relacionado con el tarot. Sí, yo escribí una mail, sí, ¿no? Sí. Y decía, si cada uno podía trabajar sobre un texto. Me gusta la terraza de la casa de ustedes. San Antonio. Esa es la última, entonces. Pero no borrachos. No. Antes de emborrachar. Este día, no de noche. Porque la idea sería que podemos terminar en una tienda, ¿se llama? La Socia. La Socia. Que era donde yo era. Para emborracharnos. ¿Dónde es la Socia? En San Antonio. En la colina, en la parte empedrada. Ah, okay. Entonces, Miguel, San Antonio, en el helipuerto. O sea, en casa yo en la Socia. Pues no, en la tienda. Ok. En el andén. Pero, ¿sí se puede subir, no, Ricardo? ¿Cómo? ¿A la terraza? ¿Cuál es la pregunta? A la de la casa. A la casa de ustedes, ¿se puede decir? Sí, sí, sí. Sí. Claro. Después, tú. No, no sé. Pero ya tienes un texto. Lo que creo es que tiene que ser como en el circuito lugar a dudas San Antonio. Es que el parque y la caña. En el avión. Puede ser en la calle, puede ser que entramos todos en una tienda o donde el sastre que está aquí. O... ¿Dónde el sastre? ¿Y por qué donde el sastre? Porque ya lo conocí. Digo, cualquier. Porque es su amigo. Cualquiera donde el sastre. Pero sería interesante de experimentar con estas condiciones de lectura, ¿no? Entonces, por ejemplo, Julián lo va a hacer en esta tienda donde la gente toma cerveza, hay una subida, y en cambio Miguel en la terraza la de abierta, ¿no? Pero puede ser en un lugar cerrado, público, privado, en tu casa, aquí. Pero pues, se puede decidir, esta noche no. Vamos a pensar después. ¿Y Estela? Todavía es que tiene que ser cercano de aquí, pero decimos que tiene que ser que podemos hacer el mismo recorrido en unas 3 horas y que puede ser aquí, cerca de aquí, cerca de San Antonio, pero también otros lugares que no sean tan lejos. Yo creo que es mejor planearlo antes. ¿Planearlo antes? Pero después vamos a pensar. ¿Sí? ¿Y Erika? Tampoco. Pero yo tengo tiempo. Vamos a pensar entonces durante la pausa. ¿Y Carolina tampoco? ¿Se va a hacer la ¿Cómo no? ¿Sí? Pero ya tienes algunas ideas. ¿No, no quieres decir? Sí, un lugar donde una señora pasa arepas. Aquí San cerca, en San Antonio. ¿Dónde, creo? No sé la dirección, pero cerca a la neblina. Esa esquinita que es azul. Pero entonces, ¿San Antonio es adentro o fuera? Será afuera. Ok. Arepas San Antonio, ok. Pero entonces sí, ya sabes. Pues no, me lo puedo. Una pregunta, ¿vamos a empezar desde que llegamos o va a ser? Yo creo que como de pronto organizamos el recorrido una, no sé, una media hora y después vamos. La idea es que nos vemos a las 3, entonces de pronto va a ser caliente. Entonces nos preparamos para esto. Podemos partirnos a las 4 si quieren. Estamos preparados, sí. ¿Y Irina? Todavía no sé. ¿Tienes algunas ideas, perdón? ¿Cuál es tu carta? La Rueda de la Fortuna. La Rueda de la Fortuna. Entonces. Pero ahorita no hay aquí. Esta mañana, antes de empezar, porque la idea sería, como le he dicho, de hacer una publicación al final, impresa, pero que no vamos a hacer mañana, pero mañana vamos a recoger todo el material, que va a ser también los textos que vamos a leer, relacionados con las cartas del tarot. Cada uno se acuerda de su carta, ¿cierto? Mm. ¿Sí? ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí. Perfecto. Y entonces, mañana vamos a hacer esto. Vamos a hablar un poquito de los títulos de las imágenes que cada uno va a traer y hacer otra actividad de asociación. Y después organizamos el recorrido y vamos. Y la idea es que todo este material vaya a ser parte de una publicación que vamos a poner juntas la semana después. Me gustaría hacerlo con un fotocopiador de aquí. Pero mañana vamos también, si es posible, me gustaría que cada uno pueda tener una versión también en papel de su texto. Entonces, más bien que leerlo en el computador o en el pad, mejor si cada uno tiene una hoja, si posible. Así que después podemos también utilizar una aplicación y dejarlo allí. Bueno. Entonces, creo que ya es todo sobre lo que vamos a hacer mañana. Yeah, intentamos de llegar a las 3 porque si no después va a ser muy largo. Sí. Ah, sí, porque esta semana es una hora las antes. Tres. Más que las 4. ¿Falta Carolina en este momento? Sí. ¿Ella se fue? No, ella está hablando por teléfono. Ah, es que entonces. Hay que estar todos. Para este juego sería mejor que yo explico y. Sí. Pero bueno, podemos. la hacemos. Bueno, sí, de acuerdo. Pues si quieres, yo le digo como okay, que. Gracias. Y sí. Este juego que vamos a hacer es un juego que se hace solamente con palabras y es por eso que a mí me gustaría intentar de hacerlo. No tiene nada que ver con los gestos, sino de una manera para comprender si una persona está diciendo o no la verdad. Es un juego muy muy simple, pero al mismo tiempo muy complicado, que se nació en Rusia, en la Unión Soviética, en los años 80. Se lo inventó una persona y después tuve muchas variaciones. Yo intenté preguntarlo muchas veces aquí, pero me dijeron que no se conoce mucho. Su nombre normalmente es Mafia, pero no, yo normalmente juego una versión que se llama Lobos y Campesinos. Lobos y Campesinos. Porque hay la versión Mafia y Pueblo, después la versión Lobos y Campesinos. Y sí. Bueno, entonces vamos a... Es que tenemos que empezar sin Carolina, pero... Ya está ahí como... Ah, bueno. Un poquito. Ya okay. Viene. Ah, ya viene. Entonces, ¿cuántos somos? Ya tenemos todavía papelitos, ok. Ok, gracias. ¿Tú, Carolina, vas a participar? Ok, entonces somos... 1, 2... Me lo puedes prestar. ¿Qué había? Pero no. Sí, si me lo trajo para fresca. 1, 2, 3. Somos 12, ¿cierto? Me invito. Y Carlos. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. Bueno, pero una persona tiene que ser el narrador, entonces quisiera hacerlo yo porque yo conozco el juego. Dale. Somos 12. Dividido por 3 son 4. Esto quiere decir que en este juego hay 4 lobos y 8 campesinos. Esta es la idea. 4 lobos y 8 campesinos, ¿ok? Yo ahora voy a distribuir algunas cartas y cada uno puede mirar si es lobo o si es campesino, ¿ok? Pero lo más importante es que no la muestre a nadie, porque esta es la idea. ¿Otra indicación? Sí. Una vez que uno sabe si es lobo o campesino, el juego funciona así. Hay 2 fases. Una es la noche y una es el día. Durante el día, todo el mundo habla y decide quién eliminar del juego. La idea es que los lobos quieren quedarse solos y los campesinos quieren quedarse solos. Entonces, los lobos tienen que eliminar a los campesinos y los campesinos tienen que eliminar a los lobos. ¿Cómo se elimina una persona? Durante la fase del día. Durante la fase del día, todo el mundo habla y de alguna manera decide de eliminar una persona. Durante la fase de la noche, todo el mundo cierra los ojos y abren los ojos solamente los lobos. ¿Ok? Abren los ojos. Durante el día. Durante el día todos hablan. Sí. Hacemos una prueba así, sí, como, sí, solamente una prueba, ¿ok? Los lobos sí pueden hablar. Y ahora, porque es muy simple, entonces hacemos así. Juliana, Erika, Carolina y Irina son lobos, ¿no? Ok. Pero no, normalmente no se sabe todo esto. La idea es esta. Hay un momento que decimos, ahora es la noche, y todo el mundo cierra los ojos, ¿no? Intentamos hacerlo, todo el mundo cierra los ojos. No, todo el mundo. Y después yo digo, que soy narrador, yo digo, ahora los lobos abren los ojos, y ustedes abren los ojos. ¿Y quién nos lo ha dicho que son lobos? El narrador. El papelito. Ah, el papelito. Buena pregunta. Cuando ustedes, los lobos, se miran durante la noche, sin decir nada, porque claro, uno no tiene que hacer ruido, sino ya se dan cuenta los otros, tienen que decidir quién eliminar de los campesinos, ¿ok? Esto es una cuestión de un minuto. Ustedes dicen, bueno, eliminamos a esta persona, y después todo el mundo cierra los ojos. Con gestos, así como... Indicando los lobos, dicen. También. ¿Ok? Y después, cuando todo el mundo abre los ojos, ¿no? Yo voy a decir quién fue eliminado. El sentido es que los campesinos saben quién son los otros. Los lobos saben quiénes son los otros pero lobos. Pero los demás no saben qué son. Exactamente. Y los lobos siempre tienen que intentar de esconderse, de no mostrarse a los otros que son lobos. Y entonces, durante el día, todo el mundo decide quién eliminar. Y los lobos quieren eliminar un campesino, pero no tienen que mostrarse como lobos. En cambio, los campesinos tienen que eliminar un lobo sin saber quién son los lobos. Okay. ¿Cuándo los campesinos pueden eliminar? Porque hasta ahora... Sí, es que es súper fácil. Todo es que... ¿Cuándo puede eliminar un campesino un lobo? Un campesino nunca sabe si la persona que elimina es el lobo. Ah, hasta ¿los campesinos también eliminan? A todo el mundo. Durante la fase... Hay los campesinos también. Hay una fase del... Hacemos así. Los campesinos hablan durante el día y deciden... Todo el mundo habla durante el día, solo que los campesinos no saben nada de quién son los otros. En cambio, los lobos saben quién son los otros lobos. Porque en la noche se ven. Sí. Durante el día, hay dos fases. ¿Qué piensan? Es difícil explicarlo, pero es muy fácil una vez que lo hacemos. Vení, pero hay un criterio como lo eliminó. La única pregunta que yo creo que es importante es esta: ¿cómo eliminan las personas, no? Sí, ¿por qué? Esto se elimina las personas porque uno, por ejemplo, yo digo: a mí me da la impresión que tú, Julián, eres un lobo, ¿no? Y la manera como tú contestas, pues la idea es que empiece una discusión, ¿no? Sí. Y entonces, durante el día, cada uno tiene que intentar de defenderse y decir, no soy lobo. Ok. También los lobos tienen que decir, no soy lobo. Ok. Tengo una pregunta. Sí. ¿Los campesinos cómo eliminan a las personas? Hay como una votación. En el momento en que mucha gente dice, por ejemplo, queremos eliminar a Juliana, cada vez se hace como si más de seis por personas. Entonces, por el día se puede matar los lobos. No. Se puede matar cualquier persona porque no se sabe quiénes son los lobos. Pensando que son lobos. Sí. Ajá. Entonces, seis personas dicen que sí, es la mayoría, y entonces tú eres eliminada y muestras quién eres. Claro. Sí, si eres lobo o campesino. Ahora empezamos, pero haciendo... ¿Un ensayo? Sí, quieren decir. Hay cuatro lobos, ¿cierto? Bueno, yo voy a escribir lobo, y para los campesinos voy a escribir simplemente sí, ¿ok? Sí. Bueno, y los ponemos todos aquí. No se ve. ¿No tenemos como una pequeña bolsa donde ponemos? Ah, sí. Así es, a veces jugamos, pero de otra manera. La versión antigua. Un pequeño. Otra vez, somos uno. Doce. Pero yo no juego, entonces no 11. Ok, hay cuatro lobos. Tenemos que acordarnos que hay cuatro lobos en este juego, ¿ok? Cada uno saca su papelito sin mostrarlo a nadie. Muy importante. Y claro, también el juego funciona bien solamente si, si todo el mundo cierra los ojos y no mira durante la noche, porque si no, claro, es como si, si se vuelve como inútil jugar después. Y yo voy a ser el narrador, entonces voy simplemente a decir qué está pasando. Por ejemplo, ahora pueden mirar las caras de las personas que están escogiendo, ¿no? Para ver si... A ver si tienen cara de... Para ver si tienen cara de lobos o campesinos. Entonces el que es lobo se tiene que defender todo el tiempo. ¿Lo pillan? El que es lobo tiene que negar todo el tiempo que es lobo. Sí. ¿Sí o qué? Sí, básicamente sí. Pero al mismo tiempo, juntos tienen que crear una estrategia para eliminar a los campesinos sin mostrarse, ¿no? Creo que el ruido de la rata, ¿no? El ruido del lobo. ¿Todos saben? No, claro. Es decir, todo el que va a ser acusado de lobo. Solo que si lo sacan, pues pueden errar, pero siempre sí va a ser acusado de lobo. Sí, sí, sí. No. Nunca hay campesinos. Nunca hay campesinos. Todo el mundo sabe, ¿ok? Sí, entonces, por ejemplo, ahora hacemos una primera eliminación, ¿no? Y pues, sí. ¿Tú eres el ensayo o ya estamos jugando? No, estamos jugando. ¿Tú eres anónimo? ¿Quién piensas que es lobo, por ejemplo? Tiene carita de lobo. Siempre. Oh. Siempre va a pensar eso. ¿Tú eres lobo? ¿Yo? Sí. Obvio no. Parezco, pero no. Ya la han entrenado, ella viene entrenada. Ella ya sabía el juego. Sí. Sabe el juego. Me parece raro que uno tenga ya como una perspectiva de que es un lobo, ¿no? No tengo cara de buena gente. Conmigos ahí. Sí. Pero no. ¿No? Es un prototipo. ¿Tú qué dices, Alexandra? Tú sí es lobo, ¿no? No, puede ser. ¿Pero lobo o loba? Vení, y si él es lobo, a él no le importa, ¿él la tiene que sacar también? Él tiene que sacar los campesinos, pero todavía no se sabe quién es lobo y quién es campesino. Por eso, pero digamos, ¿qué tal que él sea lobo? ¿Cierto? Pero, y tiene que joderla a ella igual, aunque sea lobo. Claro, porque en este aunque sea una lobo. Todavía no se sabe. Solo en esta ronda. Solo en esta ronda, todavía no se sabe. Los lobos todavía no se conocen. Los lobos de noche ya cambian. Sí. Ahora, después de la primera eliminación, los lobos van a conocerse y todo va a ser diferente, pero ahora todavía no. Pero vos, camarada, ¿por qué, ¿no? ¿Por qué te pareció? Porque un hombre dijo que yo era loba. Sí, claro. Es que... ¿O por qué? Yo también creo. No, es cuestión de hombre. Entonces me voy a abrochar mejor. Pero no, yo no soy loba, en serio. Entonces, si no, ¿quién crees que es, bro? Yo creo que ella es lobo. Es verdad, bro, que ella... Y además se ríe, entonces es obvio. Es lobo. No, para nada. No, cerremos los ojos. Para empezar la estrategia. Es que, pero antes tendremos que eliminar a alguien. De entrada. De entrada. Sí. Alguien tiene que salir ya. Esa es la pregunta, pero digamos eliminándola a ella, entonces. O sea, si la pero me digo así. La acusan y todo el mundo votan por eliminarla sin saber si lo es o no lo es. Ajá. Y si ya se sale ella, pues. Queda entre ellos. El equipo pierde, pues, un personaje. Sí. Perdería un lobo. Ah, es una guerra entre equipos. Si es campesino, la acusaron y la sacaron. Sí. O sea, es el que, al que quede más. Sí. Al que más. Pues, si quieren, hacemos así. Hacemos la noche, hacemos que ahora es noche, ¿ok? ¿Cerramos? Todos cerramos los ojos, ¿ok? Todos cerramos los ojos. Uno, dos, tres. Todos. ¿Incluidos los lobos? Sí, todos. Ahora, escúchame. Ahora los lobos solamente abren los ojos. Solamente los cuatro lobos. solamente los cuatro lobos, y se miran entre ellos. Los cuatro lobos. Y deciden una persona que eliminar, entonces. ¿Decidido? Sí. Ok. Entonces, todos cerramos los ojos, ¿ok? Todos cerramos los ojos. Todos cerramos los ojos. Es el día. Y todos abrimos los ojos. Yo. Ay, bueno. ¡Qué horrible esta zona! Ahora, la idea es que yo digo, ¿quién decidió, decidieron los lobos de eliminar? Y obviamente obvio. Decidieron de eliminar. ¡Ah, horrible! ¡Ay, es que ya no eran lobos! ¡Malos! No salió. Muestra tu carta. No, no soy un lobo. Oh. Ahora... Ahora se empieza, uno puede empezar a ver quién acusó, por ejemplo, Carolina antes. O, pues. Yo escuché risitas por aquí. Tú dices que aquí había ruidos. Sí, yo creo que el lobo es ella. Y él. ¿Quién? Sí, sí. Sí, ellos dos. Y él. ¿Erika? Yo creo que sí. Ahí está. Los tres. Y lo peor es que yo sabía que iba a ser yo quien. No, yo no soy lobo. Es usted. Yo no soy lobo. Erika, Carolina y él son lobos. Erika, Carolina y Alexander. Ella, bueno, me falta una. Erika, Carolina, sí, lobo. Pero Erika, ¿por qué hizo este comentario? Sí. Bueno, ¿quién quiere votar a Erika? ¿Quién quiere votar a Erika? ¿Quién quiere votar a Erika? Todos. No, pero. ¿Tú no quieres matar a Erika? No, en serio, todo el mundo quiere matar a Erika, entonces. Ya, ya lo. Sí, ya está hecho. Erika, entonces tienes que mostrar. ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué hacer? Ay, chao. Chicos, pero los lobos es increíble porque ahora, sí, dos campesinos están afuera. Rápido. Historia de la humanidad. Entonces. Eso les pasa por. Es noche. Pero te has defendido. Escúchame un segundo. Ahora es importante. Es noche y todo el mundo cierra los ojos. Todo el mundo cierra los ojos. Ay, ya me fui, chao. Los lobos abren los ojos. Y deciden otra persona que matar. Entonces. Bueno, todo el mundo cierra los ojos. Y es día, todo el mundo abre los ojos. La persona que los lobos dieron de matar es divina. ¿Pero por qué? ¿Qué dijiste antes que molestó a los lobos? Dijiste algo que molestó a los lobos, como que sabía demasiado, ¿no? Tienes que escuchar. Escuchar ruidos desde aquí, ¿no? Escuchar ruidos desde aquí, ella dijo. Bueno, campesinos. Los campesinos, ¿no? Los campesinos, por favor, tienen que hacer algo, ¿no? Yo creo que él es el lobo. Es evidente. Cuatro lobos. Sí. Él es el lobo. Porque cada vez que abro los ojos, tú tienes ya los ojos abiertos. Ah, no. Ay, rápido. Aquí hay una. ¿Cómo sabes? Porque ya habla dormida. Porque le huele a lobo. Como por ahí también. No, yo creo que tú eres lobo y tú eres lobo. No, vos eres lobo. Ajá. Estás muy acusoncito. No, ni ella ni yo somos lobos. No, usted es lobo. ¿Quién vota porque él es lobo? Mire, pero él se ha puesto en la modalidad de defensa. Modalidad de defensa. Sí. Vamos a votar. ¿No? Que él es lobo. Votamos. ¿Quién quiere matarlo? ¿A quién? ¿A él? Sí. Además. Contate que no la mayoría. No vota, ¿no? No, no sé. No, yo votaría por ella, pero por él. Pero ya de aquí no te da igual. Igual va a ver. Todos están votando, aparte. Ah, bueno, ya no puedo votar. Todos. Un, dos, tres, cuatro. ¿Pero mostraste la carta? Sí, ya. Sí, ya también. Pues. Alexander, entonces. Está. Ya. Está fuera. Estás fuera. ¿Quién es? Era lobo y el capo de los lobos. No, no, no, no, no, no, no. Es uno porque se quiere defender. ¿Para qué? Para no, no salir del juego. ¿Para no eliminar? No. Pero entonces, bueno, esta vez sí eliminaron un lobo. ¿Hay tres lobos? ¿Cuántos son los entonces? ¿Cuántos? Dos, tres, cuatro. 6, 7. 7, 3 lobos y 4 campesinos, ¿cierto? Bueno, ya, entonces, es noche, todo el mundo cierra los ojos. Todos, todos, todos. Los lobos abren los ojos, sobre. Se miran y deciden ya matar. ¿Sí? Bueno, todo el mundo cierra los ojos. Abran los ojos todo el mundo. Es día. La persona que los ojos hicieron de matar es Erika. Porque ella sabía desde siempre quiénes eran los lobos. ¿Cómo, cómo? Tienen cara. Pero ahora no, ya no puedes dar indicaciones. Pero ustedes pueden acordarse, los campesinos. Ella que decía antes, ¿no? Pero si no votan por ella, van a comenzar a votar por otras personas, siempre. ¿Cómo? Es decir, si alguien propone que ella es el lobo y la gente dice no, no, yo no voy a votar por ella, nadie va a votar, entonces se eligen a otra persona para... No, si eligen no, es decir, si nadie vota por ella, ¿qué ocurre? Lo pregunto. No, pero no se vota por ella. No tiene voto. Ella ya salió, ¿no? Sí. Ella salió. Pero yo fui el primero por ella. Ella la acusaste. Ella la acusadora. No, ¿a quién acusaste? Ni ella ni yo éramos lobos. Está muy acusado. Él es lobo. Porque yo voto por ella. ¿Quién vota por ella? Yo voto por ella. Porque no habla contigo, habla con los demás. No, está hablando. ¿Quién vota por ella? Yo voto por ella. Al menos tres votos. ¿Va a votar por ella? ¿Pero quiénes quedan? ¿No? ¿Usted no va a votar por ella? Nadie cree que él. ¿Quién va a votar por ella? ¿Vas a votar por ella? ¿Vas a votar por ella? Yo también votaría por vos. Están cometiendo un grave error los campesinos. Ella no era campesina. Yo sé quiénes son los lobos. Yo voto por él. Yo voto por él. Pero tú estás, por ejemplo, ¿tú estás afuera o dentro? No. Yo estoy dentro. Él está adentro. Él es un campesino que tiene que ejercer su derecho. ¿Vota por ella? Yo voto por ella. ¿Quién vota por ella? Son dos. Ya sé. Tres. Pero si son seis. Falta uno. ¿Uno más? Somos solo cuatro campesinos. Yo creo que es él. Yo creo que es él. No, yo voto por usted. ¿Quién vota por ella? Yo voto por ella. Tres. Listo, ya sabemos quién es uno de los lobos. Yo sé que él es campesino. Ya sabemos quiénes son los lobos. ¿Cuántos quedan jugando? Tres campesinos y tres lobos. Necesitamos un lobo traicionero. Ya mismo, ¿quieren ganar o quieren perder? ¿Ah? ¿Les toca traicionar? Oh, lobos traicioneros. Ella no era campesina. Sí. Ah, sí, por eso. Ella no era lobo, perdón. Porque fue ella. Y ella y yo éramos campesinos. Se la tocó. Pero usted sí es lobo. Digamos que hay un lobo. Ella es lobo. Y se van a acordar de mí. Usted lobo. ¿Quién va a votar por ella? Él es lobo también. ¿Quién vota por ella? Es que ¿quién son por ella? Seis. Tres campesinos, tres lobos. Ellos no saben. ¿Nadie más? Yo sé que ellos no saben votar. ¿Tú qué crees? Que tú y tú no. ¿No? Pero él vas eliminando. Entonces vota ahí. Por ella. Es que me da más duda. Pues tú. Entonces la próxima ronda te das cuenta. Bueno, ¿quién vota por él? ¿Quién vota por él? ¿O Gerona? Yo voto por él. Tres. Somos tres al empate. ¿Y ahí qué puede pasar? ¿Quién vota por él? ¿Quién vota por él? Yo voto que él. Yo también. Yo creo que antes que él, vos. ¿Y de él? ¡Vos sos muy lobo! ¡Ella es lobísima! ¡No voto por ella! Espera, ¿tú eres lobo? No. ¿Cómo dices no? ¿Por qué dices no? ¿Cómo dices no? ¿Por qué no? No soy lobo. Los focos que se cierran. ¿Quién vota por él? ¿Quién vota por él? Está mintiendo, es mentira. ¿Qué hacen? Yo voto por él, porque he visto que. Es que uno tendría que organizarse, ¿no? ¿Cómo organizarse? ¿Que alguien tiene una mayoría, sí. Si no. Él es lobo. Él es lobo. Entonces hay ahora tres argumentos. Y el narrador no rompe la. Ay. ¿Qué haría el narrador? No, chicos, yo creo que de alguna manera uno tiene que. Si no, si todo está claro, ya saben. Entonces, tampoco, son pero entonces, Juliana, entonces, por ejemplo, tú y tú. Pero sí, okay, hay uno que tiene que delatar. Sí, estoy si quieren ganar, pero en caso sea de cuáles sean los lobos, se tiene que delatar. Si no, si todo está claro. ¿Cómo era? ¿Quién gana? ¿Qué? Los que se quedan. Si queda un lobo, gana. Si queda un campesino, gana. Claro que los lobos tienen una ventaja porque pueden matar durante la noche y saben quién son los otros. Pero todavía no estamos en una situación donde los campesinos. Es que el que salga ahora define todo y yo, sí. Yo creo que es ella, güey. Los dos pueden ser. Son pareja. Alguien de todos modos tienen que formar una mayoría, si no, aquí. Bueno, yo creo que él es lobo porque también cuando abierto era demasiado largo en la escritura. Yo solo falacia. Sé que usted no es lobo. Es una falacia. ¿Sí? No, yo no soy lobo. Bueno, pero entonces, sí, como que. Ya está nervioso, mira. Ya no. Y ya sé si la matan a usted, si me matan a mí. Yo sé quiénes son los lobos. Bueno, pero me lo puedo decir. Pero, ¿cuál es no tu, estoy seguro tu de teoría? Pero no, vamos, no soy. ¿Por qué? Si sí, me sacan a mí, se van a arrepentir, campesino. Yo pienso a él por la insistencia, es como es un síndrome, a lo político, ¿no? Como, ya vos me van a coger, yo. Te voy a señalar a todo el mundo. Entonces, ¿quién vota por mí? El ataque, el mejor defensa. Corrupto. El mejor corrupto. Entonces, ¿quién vota por mí? ¿Quién vota por William, entonces? Pero volvemos y volvemos a quedar igual, porque ya saben los otros que están por mí. Que yo no voto por él. ¿Por qué votáis tan rápido los dos? Yo escuché risas por allá. Yo escuché muchas risas por allá. Él es lobo y ella. Las risas ya se fueron, estaban ahí sentadas. Y escuché un sí femenino. ¿Sí o qué? En la primera ronda. Ya saben a quién van a matar. Sí, dieron por allá. Yo me reí. En sí, yo le reconozco la voz a usted. Yo sabía que usted no era. ¿Y ella? Jerónimo. No, ella no juega poco. Jerónimo hizo voz de niña. Jerónimo hizo para el cristal. Pues, ¿quién vota para ella? Vota por Juliana. No, pero hay colección. ¿A quién acusas tú? Ya dije. Hay una colección de lobos. Hay una coalición de campesinos. Sí, es el lobo, ya. No, los lobos nos maten entre ellos. Que entre un muerto y decía. Es que si es así, entonces, por ejemplo, tú, William, sabes quién son los lobos. ¿Quién son? Es ella, ella y ella. Bueno, ¿y tú, Eva, qué dices? No estoy segura. Yo creo que es él. No, ella, no. Es Jerónimo, que es muy callado, Jerónimo da miedo ya. ¿Jerónimo o William? Normalmente él no es tan callado, pero yo ya me morí. ¿Quién vota por Jerónimo? ¿Y qué tal que fuera el lobo? ¿Quién vota por Jerónimo? ¿Quién vota por Jerónimo? Yo todavía no votaría por él. No, entonces no, en efecto no. Votaste demasiado pronto. ¿Es él? ¿Quién vota por él otra vez? Yo voto para él. Yo ya lo dije, ¿quién vota para él? ¿Él o William? ¿El ¿Quién de ustedes empate. Dos? Esperen, ¿quién de ustedes dos vota por él? Es que me da miedo porque a mí me da más sospecha tú. A mí ya, yo ya dije que me pasaba lo mismo. No, vos sos el otro. Yo no soy el, pero acaso hay uno. Bueno, hacemos así entonces, hacemos una mayoría de tres personas deciden quién votar, ¿sabes? Pero no hay mayoría. Para la próxima vez que tres personas se ponen de acuerdo. Pero si tú pones, ¿quién vota para ella, para matar a ella? Somos tres. ¿Tres? Y para matar y para él los somos tres. Es ella que tiene que elegir. Porque bueno, entonces tú, ¿quién matarías? A él. No, pero no tienes tres personas para matar a él. ¿Quién quiere matar a él? Yo lo mato. Dos. Tres, entonces tienes que elegir entre él y ella. O convencer a Jerónimo. Jerónimo. Mírale el pelo, Jerónimo. Pelito de lobo, ¿no? No sé, su agenda es peluda. ¿Tú votarías por ella? Piel de oveja. ¿Tú votarías por ella? Sí, me parece bastante loba también. ¿Tú votarías por él? ¿Por quién? Tú entonces dijiste que Juliana te parece bastante loba. O sea, si alguien me da sospecha, es como en orden él y luego ella. Pero mira. Bueno, entonces, pues. Juliana, sí. Pues Juliana, ¿por sí, porque hay tres porque personas. Porque si Carolina también vota por ella, entonces. Porque sí. Está ahí, no estamos empatados. Porque son un 3 contra él y son 3 contra vos. No, pero son 3 contra él. Pero es que los 3 contra él era con Carlos. Ajá. Yo no digo que a ella, sino que si es por orden de sospechas, como él, y luego seguiría a ella, que también parece el lobo. Pero para ella hay solo si tiene 3, ella haría el 4. Pero él tiene solo 4, 2, sí. Él tiene solamente 2 porque Jerónimo no ha votado por él. Ah, y el tercero fue el tuyo, entonces. Entonces, sí, eres sí. Tú. Ah, pero me engañaron. Porque bueno, entonces. Ella no pues, es Juliana. ¿Qué era Juliana? Pero Juliana sí. Que, sácalo. Que sácalo. Pero eso es lobo. Pues si ella era lobo, él también. Entonces, ahora es interesante. Porque ahora dejaré que no se mataban en uno. En la noche nos van a matar. Vamos a ver quién muere en la noche. Entonces. Pero lo entonces, dije antes de morir, lo dije. Que era lobo. Más quedan dos lobos y tres campesinos. Dos lobos y tres campesinos, sí. La noche. Bueno, vamos a cerrar los ojos. Abren los ojos los lobos. Si me matan, se dilatan. Los lobos abren los ojos. ¿Quién mata? Cerran todo el mundo los ojos. Y ahora es día, todo el mundo abre los ojos. Estoy muerto. Lo soñé. Lo sé, vi en sueños. Así es verdad. ¿Quién es? Claro. Ahora dos lobos, dos campesinos. Yo lo puso de ya. Él es lobo. Ya, yo le levanto la mano, se muere, ya. ¿Quién falta ahora? Somos ella. Cuatro. ¿Quiénes quedan? Dos, tú y ellos. Nosotros votamos que él es lobo. ¿Y tú qué piensas? Yo votaría. No, pero ahora solo queda Miguel. Solo somos ellos tres y bueno, cuatro. ¿Y quién piensa que él es lobo? Yo. Dos contra dos. Otra vez. Claro, porque hay dos lobos y dos campesinos. Quedamos otra vez así. Pero y no se mataban el uno con el otro, entonces se supone que se sostenían porque son dos lobos y querían matar a un campesino. Entonces está claro que él es lobo. Sí, yo también lo puso ahí. Porque antes, cuando queríamos matar a ella, él no votaba. Pero ella estaba mal. Y sigue defendiéndolo. Es que ya sé quiénes son los lobos. Pero es, para mí está claro. Bueno, es que ahora creo que no podemos hacer más porque los dos lobos y los campesinos. No, ella tiene que elegir. No, ella se eligió. Son ustedes dos contra ustedes. No. Sí, es ella que. Yo veo esa risita. Ella y yo. ¿Por quién votaría? Es muy lobo. Es muy lobo. Es muy malo. De Caperucita. Con la actitud y la mirada. Porque la mirada usa mucho. No. La mirada. No, es de lobo. ¿Eres lobo? No. No, no creo que sea. Hoy le hemos pegado a dos lobos. No podemos ser lobos. Y lo hubieran matado. No, si eran, si no eran... él lo votaba para ella, era lobo. Entonces, ¿por qué matar a un lobo? Con tal de salvarse. No. No, ellos se apoyaban y él mataba el lobo. No está. Es claro que sí. No, bueno, creo que podemos parar porque ahora no se puede. Dos y dos, sí. No se puede. Pero, bueno, ahora está, sí. ¿Cómo es? Claro. Sí, vamos, pues sacar. Es que no se puede, no hay la mayoría, ¿no? Me enseñé los papeles. Y los muertos no pueden hablar. Pues por su culpa, ¿por qué no? Muy bien. Eres lo más. Se la he dicho. No, lo dije. Sí, vean y crean. Vean y crean. Vean y crean. Yo sabía. Yo soy un lobo morrongo. Y ella va a ser la presidenta del pueblo. La juez. Bueno. De ven a la. ¿Quieren hacer otra vuelta? La juez. Es muy chistoso. No. No. No. ¿En serio? ¿No? ¿7 y un cuarto? Sí. ¿Hay algo después de esto? ¿O eso ya viene? ¿Había algo de un taller, algo así? ¿Una casa ¿hoy? Abierta, ¿no? Mañana. ¿Mañana? No. Pues la idea es que después del recorrido vamos a tomar algo en su entorno. Ah, pero lo de la. Lo de, es para ayer, ¿no? Ah, ayer, sí, era ayer. Ah, sí, ayer. Bueno, es que había visto. Ayer que era como una presentación allá en la residencia. Fui todo lo fiel que pude en mi naturaleza, lo de. Me dio mucha risa y es que. ¡Sí! Se me salió. Muy bueno. Es que ya le dijeron sí, sí. Conciencia gremial. ¿Qué pasa con la cohesión gremial, hombre? A mí lo que me impresionaba era que Miguel habla mucho, pero para defenderse no, no lo hacía. Miguel es que vos me qué miedo. Le decía. Nos vemos a las 3 mañana entonces. Dale. A las 3. Fino a San Antonio, ognuno legge in destra. E alla fine.